Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 128 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y como lo prometido es deuda, pues aquí estamos para tratar en profundidad y con muchos spoilers, esta vez lo vamos a decir bien. La segunda Es que la semana que viene lo diremos mal. Eso es verdad. Pues programa, es que lo grabamos ayer. Se... Es cierto, pues la semana que avisamos. Viene... Por cierto, efectivamente. Avisamos, el programa de la semana que viene tiene spoilers. Desde el principio. Como este. Exacto. Este también tiene spoiler. Desde el principio. Es porque al principio del que grabamos ayer, que es el de la semana que viene, no avisamos. Pues ya estáis avisados. Bueno, pues eso, que volviendo, retomando, que es Gerundio, estamos con la segunda temporada del Ministerio del Tiempo y con muchos spoilers. Y como nosotros no acabamos muy satisfechos de esta temporada, pues nos hemos traído ministéricos que ahora presentaremos y que van a estar ahí hiperfan para poner el contrapunto un poco por si se nos va el haterismo de las manos. Ahora los presentamos, pero antes de eso, hola Ethan. Hola. ¿Algo que comentar? digo, perdonad, pero yo soy muy fiel al guión y sí, de repente digo algo que comentar. Pues no comentar que puede que sobrepase la hora de duración este programa. Ah, ves, hija, así que sabía. No incluiremos los comentarios de las redes sociales, pero los agradecemos igual. Sí, o sea, en el guión estaba puesto. Lo único que no ponía era la I de Ethan. Pero el texto sí que estaba. Genial, o sea, genial. Sí, perfecto. Si vas a tirarle cuchilladas al guionista, por lo menos que tengan motivo. ¿Será que no me lo he leído? Bueno, pues hola, Marco. Hola. Espera que me quito el puñal que tengo ahí clavado en la espalda. Oh, Dios mío, qué programa más largo. ¿Qué eso, música vale, tenemos? Vale, podemos avisar eso también. Ayer, no, ayer si todo esto era para avisarlo. Era, se nos fue a la hora y media, ya veremos cuándo se nos va hoy, porque aquí somos mucho y nos gusta mucho hablar. Pues eso, ¿y con qué vamos a ambientar este super bueno, programa pues, de hoy? Hoy la música es un tema que se llama Tiempo. El autor es Da Robot y está descargada de Jamendo con licencia Creative Commons. Y ahora... Puedes hablar si quieres. Vale, pues nada, Ala, presenta a los invitados. No, presenta tú. Presento yo a los invitados. Que luego no te voy a dejar hablar. Vale, bueno, pues empezamos con el número uno. Tenemos a Archie, Miriam. Buenos días. Hola, buenos días. No desveles su identidad secreta. Ah, perdón. No pasa nada, sí, yo ya creo que se ha desvelado muchas veces en estos programas. Ya, bueno. En los programas, en Facebook... Sí, si alguien indaga, seguramente encuentre mi nombre verdadero. Acaba de encontrar. Digo, ya, digo, teníamos que empezar otra vez. Borra y volvemos no, a grabar. Nada, nada, ya está. Pasemos un tupido velo. Tenemos a Mai también con nosotros. Buenas, iba a decir, como ayer, ¿no? No como la semana que viene. La semana que viene. Los viajes en el tiempo es un mundo muy complicado. Sí, o sea, es que nosotros hemos querido llevarlo a cabo. Luego cuando vaya de aquí, cojo una puerta y me voy para atrás. Y vienes a mañana. Exacto. Y ahora es cuando le voy a cambiar el nombre al invitado, porque ya no sé si era Fernando, Alberto... José Antonio, casi. Casi. Josar en el Facebook. Josar. O en Twitter. Bienvenido, Josar. Es que él ha venido menos, pero lo quiero igual que conste. De hecho, tenemos dos debutantes en la osera. Tiene razón. Y tenemos también a Moisés. Buenas. Buenas. Bienvenido. Al cual le vamos a destripar el final del ministerio que no ha visto. Oh, Dios mío. Pero vengo encantado. Ah, no vale, vale. Nada. Es que en tal de venir a la sede. Sabía lo que venía. Genial. Bueno, pues esos son todos nuestros invitados. Ahora sí, no tenemos guión fijo, aunque sí que lo tenemos escrito y muy bien escrito, por cierto. Sí, ahora. Pero como es un programa raro, casi que mejor toma tu mando. Después de criticar el guión, le dices, está muy bien escrito. Hombre, bueno es confirmar la evidencia. Bueno, pues eso, no tenemos guión propiamente dicho porque la idea yo creo que es quitarnos la espinita que nos fuimos quedando en cada programa que hemos ido haciendo las últimas 13 semanas de La Osera. De spoilear. De no poder comentar en profundidad los capítulos. Y si os parece, yo creo que lo mejor es ir analizando, comentando uno a uno la temporada. Pero antes de empezar, ¿qué os parece una pregunta fácil? Una pregunta trampa. No, una pregunta fácil por ir contextualizando y poniéndose en mandos. Esta temporada del Ministerio, ¿satisfecho o insatisfecho? Mariluz. La primera en la frente. Para mi gusto empezó mejor que... O sea, empezó o lo cogí con más ganas y con más agrado que conforme ha terminado. Entonces, en líneas generales, insatisfecho. Ethan. Yo... lo veo también que ha ido a mal, ha empezado bien, pero los últimos capítulos no me gustaron, pero satisfecho. Muy de lo que has visto. Vale, yo me he quedado en el capítulo 9 y de momento me está gustando bastante. Ya no sé si luego va a pegar un bajón, pero espero que no. Cada uno hasta lo que ha visto. Josan, ¿satisfecho? Satisfecho, a mí me ha gustado mucho. Han arriesgado, han cogido... Y igual que la primera temporada cambiaban de género a cada capítulo, aquí han hecho lo mismo, incluso un cambio más bestia. Hemos visto cambios radicales de un capítulo a otro. A veces ha salido bien, a veces ha salido mal, pero el riesgo lo aprecio y además ha acabado con un capitulazo. Yo estoy muy satisfecho. Por eso los hemos traído. Sí. Mai, tú también, porque sí. Asiente con fuerza incluso. Esto es radio, aquí los asentimientos no sirven, pero... Sí, no, yo muy satisfecha también. ¿Ves? Por eso los hemos traído. Archi. Yo también igual. Asiento, no me veis, vale. Pero sí. Entonces, asiento tenemos aquí, satisfecha. Aquí el bando más... Yo bastante insatisfecho, fui cayendo en el lado oscuro hacia el final de la temporada también. Pues nada, pues yo creo que podemos empezar directamente desde el primer capítulo, que es fue Tiempo de Leyenda. Creo que fue un capítulo que a todos nos dio mucho subidón, porque yo casi diría que, a mi gusto, el mejor de la temporada, uno de los mejores, y es el famoso capítulo del Cid, donde resulta que juegan muy bien con ese supuesto cambio que tuvo el personaje histórico, y aquí trata de que un funcionario del ministerio fue testigo de la muerte del Cid muchos años antes, entonces para evitar el problema histórico... Testigo y causa. Bueno, sí, relativa a causa, sí, testigo y causa. Y 20 años antes de su muerte histórica. Exacto, y para evitar, pues eso, el tiempo es el que es, que diría el subsecretario, pues toma su lugar. Lo que pasa es que hace un Cid basándose en el cantar del mío Cid de la leyenda. ¿Qué te pareció, Mariluz, este capítulo? No hace falta que abra yo siempre, fuego. Que a mí me gusta escuchar a los demás. Vamos a ir calentando, sí, y no, luego... No. A mí este, lo que hoy, tú dices... ¿Te vas a dedicar el programa a hoy he venido de hater porque si todo el mundo está contenta y feliz, pues hacemos un programa de los mundos de Yupi y aquí nos gusta la jarana. Ya, pero no hace falta que me sabotees a mí. Si no, sí, te a Mariluz lo que le gusta es lanzar los cuchillos. Sí. Hoy vuelan. Bueno, pues eso, que este capítulo a mí ciertamente es de los que más me gustaron. Me gusta no solo la idea, el concepto de el hoy Dios mío, que voy con una cámara porque estoy rodando la realidad del Cid para luego ponerlo en una película, que era un poco el objetivo de por qué esos dos agentes del ministerio estaban en esa época con una, no sé si era una Super 8 o algo así, grabando al Cid Campeador. Una Super 8 porque me parece que el funcionario es de los 40, 50, una cosa sí, así. O de los 60 creo de que era. 60, sí, porque sale Charlton Heston. Sí. De hecho tenía que grabar para la película de Charlton Heston, sí. Que les pidieron documentación y dijeron, pues, ¿dónde mejor que cogerla que grabando al Cid? Efectivamente. Pues ese inicio de capítulo a mí me parece magistral. O sea, cómo se les ha ocurrido meter a las agentes del ministerio por ese motivo dentro de la realidad del Cid y que muriera y todo ese concepto, pues eso, que me encantó. Y el hecho de cómo juegan con los dos personajes, con el real y el sustituto, toda esa trama y psicológica también un poco que con la esposa tiene, cómo le gusta más el segundo, ¿no? El sustituto que el real, todo eso me gustó mucho. Ethan, a ti, ¿Qué te pareció este capítulo? A mí este me gustó, eso de que el Cid le distraigan y cambien la línea temporal por una película que quieren grabar. Y eso de encontrar dos conjuntos de huesos del Cid. Decir, funcionarios, id allí, que hemos encontrado dos grupos de huesos del Cid. Y encontrar a ese segundo Cid que tiene la faceta dura, que por eso los captura a nuestra patrulla, pero luego ya les dice, os liberaré el día de mi muerte. Uh-huh. Y pues, sí, dime. Me gustó eso de... Y también los chistes tipo el del mechero, el del ADN y todos esos. Uh-huh. Sí, ya ni me acordaba del ADN, es el episodio del ADN. Sí. Muy, de ese todavía puedes contarnos, ¿qué te pareció a ti? Pues un capitulón, como habéis dicho todos, por eso, porque tiene un montón de historia y no sé cómo decirlo. Perdón, que este es mi primer podcast, ¿vale? Nada. No, que es muy fiel a la historia y montan un personaje joder. Perdón. Ah, que hable otro. O sea, mientras él sigue pensando, vale. Pues a mí también me gustó mucho. Fue un inicio potente de temporada. La forma que tuvieron de separar la historia real del Cid con la leyenda. Eso es lo que quería decir. Claro, me gustó mucho. Aparte, también los gags que emitieron, como ha dicho Ethan, el del ADN, el del mechero, incluso el de Charlton Heston también. Yo me reí mucho con el Charlton Heston. Heston es muy bueno. Y luego también, para comenzar temporada, vemos a Amelia de superlíder. Ella imponiéndose ante dos hombretones y diciendo, no, aquí mando yo y me vas a hacer caso. Como que soy tu líder. Yo creo que es el mejor capítulo de Amelia en toda la temporada. Sí. Mai. A mí también me gustó. Lo que pasa es que a mí es que me raya el que hace decir que nunca me acuerdo cómo se llama ese actor. Peri Mecheta. Ese. Sí. Es que me raya mucho. O sea... Yo creo que es su mejor papel, ¿eh? Comparado con otras cosas. No, salir de clase o alguna vez. Al salir de clase fue el mejor papel que tuvo. Yo es que solamente lo he visto en El Capitán Trueno. Yeah. Así que ahí el papel no es muy bueno. No, pero a mí me parece que lo hace bastante bien. No es un actor que me guste, pero creo que el personaje lo coge muy bien. Sí, no, el personaje lo coge muy bien, pero es eso. Como a mí no me gusta ese actor y me raya, es una cosa de, mierda, no. Cuidado, la book. Ahí, siempre se me olvida. Pero vamos, el capítulo bastante bien y como decís, pues las bromas del ADN, las bromas del mechero, el que salga Charlton Heston a decir, oye, yo es que si voy a hacer del Cid, quiero saber más cosas del Cid y quiero ver cómo se mueve y cómo... eso está muy bien. Y estáis olvidando la broma del JPKA y de puta. Ay, también, sí. Que sale además el Roberto Langa. Claro. Es que eso es importante. Sí. Esas son según comentaron, son las bromas que no pudieron hacer la temporada anterior, que las tenían grabadas, pero no les entraban bien en el capítulo que salió. A ti también, tú ya te hemos dejado por el final. Te queda, aparte de lo de Ramón Langa. Sí, Ramón. No, mira, yo quería comentar que este es el primer capítulo que en el que realmente ves las consecuencias de trabajar en un ministerio como es este del tiempo, porque... Vale, está claro que te pueden matar si vas al pasado, te puede pasar cualquier cosa, pero si cometes un error, lo tienes que enmendar hasta el punto de tener que dejar toda tu vida atrás. Y es lo que le pasa al personaje principal, al que hace del Cid, que tiene que, de repente, por el error que han cometido de matar al Cid de verdad, tiene que quedarse allí y estar suplantando su identidad. Lo hace muy bien. Y renunciar a su mujer y a sus hijos. Pero está renunciando a toda su vida. Y eso es el punto fuerte ahí, emotivo del capítulo, que a mí me hizo escapar alguna lagrimilla. Sí, el capítulo es que lo tiene todo. Tiene la parte épica, la parte aventurera casi, pero también tiene una carga emocional muy fuerte. Y el humor que tiene. A mí me parece un capítulo redondo. Sí, el juego que tiene prácticamente al final del juego, me refiero al trato. Que tiene casi al final del capítulo Amelia con... Es decir, con Ana Triste. No, con Alonso. Con eso de que Alonso iba a sustituir al Cid, que de nuevo muere antes de lo que le toca, dice, pobre hombre. Y cómo le pide permiso por ser su superior. La leyenda, con eso dicen que ganó una batalla después de muerto. Juegan sí. un poco también con eso. Sí, la leyenda decía que se subió muerto a Babieca, era su caballo. Sí, sí, o... sí, sí. Claro, aquí lo han cambiado. Aquí, no, él murió y a los hace pasar por él para la gran batalla. Ah, la gran que batalla. Te deja la miel en los labios, que vas a ver la batalla y cambio de plano. Sí. El presupuesto es el que es, como dice Olivares. Claro. Bueno, pues hemos pasado un poco de rondón. Hemos comentado que en este capítulo, Julián, nos deshacemos de él durante una temporada. Por fin. Por temas extra. Y descansamos. Extra de la serie, o sea, fuera de la serie. Para mí no me parece bien resuelto el tema, pero bueno, eso ya iremos entrando en ello. Pero bueno, era una manera que hicieron de librarse del personaje porque no tenían al actor. Fue mandarlo a Filipinas. Mandarlo, no, se va a él porque quiere. Me refería a los guionistas. Ah, a vale. los que lo mandan son los guionistas. Y entonces nos quedamos con la patrulla coja. Por eso entraba Spínola. Pacino. Por eso entraba Spínola. Pacino ahora entrará. Entra que nos vamos a El tiempo en sus manos. El segundo capítulo. Cambio total y radical, como había dicho Josán, de género. Nos vamos a un thriller, a un... Sí, por aquello de seguir dando la lata en este programa. Lo que quería decir también es que en este primer episodio, antes de pasar al segundo, aparece Susana Susana Torres. Por primera vez en la temporada. En la temporada, sí, sí. Pues eso, que aparece y como luego va a tener mucho protagonismo, pues sí, quería porque, nombrar. Bueno, digamos en la trama Río, en la trama trasera, en la trama secundaria, vemos que Salvador ha perdonado a Irene por la que lió al final de la primera temporada, pelillos a la mar. Los de la patrulla no la han perdonado, pero y ahí tenemos a Susana por ahí ya incordiando, que será, saben, nos dejan caer que va a ser una de las subtramas importantes a lo largo de la temporada. Y ahora, ¿puedo pasar al segundo capítulo? Puedes. Gracias. El tiempo en sus manos, capítulo donde se nos va a presentar a Pacino, todo el mundo deseando hablar de Pacino, que va a ser temporalmente el tercer patrullero. Hasta que vuelva Rodolfo Sancho. Hasta que vuelva Julián, estamos hablando de la ficción. Sí, y que por fin se libren de su actitud con la mujer. Ethan, la actitud de Julián con su mujer le tiene muy, muy, muy, muy quemado. Pero no es al único, es que es muy pesado. O sea, yo entiendo que has perdido a tu mujer, que has intentado salvarla y no has podido. Vale, supéralo. O sea, todos un hombre. Hemos superado un amor. Sí, o sea, todos hemos superado el perder a alguien. No es tan trágico. Sigues adelante y ya está. O sea, no hay más. No hay que. Ay, pobre de mí. Ay, que he hecho mucho de menos a Maite. Vale, tío, o sea... Y es que encima, por intentar salvarla, la mata él prácticamente. Sí. Que diciendo, ahí tengo que salvarla. Y en el último capítulo vimos que porque él se metió, el coche pasó por donde pasaba, ella no lo vio, y accidente. O sea, es que por los guionistas, por pecar de hacer un personaje cansino con ese tema, han hecho que muchos fans, en cuanto ha llegado Pacino, nos olvidáramos de Julián. De hecho, no lo hemos mencionado antes, cuando estábamos hablando del capítulo. No. Yo ni me acordaba que estaba también en ese capítulo. Porque es que médico. Se libraron de él poniéndolo como médico porque... y ya dos escénicas con sí. él. Sí, porque, claro, eso se hace técnicamente porque cuando vas a rodar no tienes al actor, entonces tienes que rodar aparte. No rodó con los compañeros, rodó él solo. Aún así, fue unas escenas que a mí me gustaban bastante. Bueno, sí, las de la enfermería. Claro, porque yo tengo siempre que veo un capítulo, me entra curiosidad y acaba el capítulo y me pongo a mirar por el móvil quién está el personaje, quién es cuál. Y de pronto, cuando veo entrar a un hombre manco, cojo, que no sé qué, digo, ¿y este quién es? Meto Blas de Lezo. Y vi quién era y digo, adiós. Y yo este personaje no lo conocía. Y luego entra el de Malviviendo. Malviviendo. Claro, que fue el que le da la razón para luchar por sus compañeros. Filipinas. ¿Me dejáis pasar al segundo capítulo? Es que llevamos 20 minutos de programa y llevamos un capítulo. La culpa la tiene Julián. No duran una hora los capítulos. Bueno, vamos con eso. El capítulo de presentación. Aquí el argumento es de un policía que atraviesa... Presentación de Pacino. De Pacino, perdón. Si yo te digo yo... ¿Puedo? Bueno, sí. Sigue, por favor. Que atraviesa una de esas puertas que hay en Madrid está lleno de puertas no documentadas, porque cada dos capítulos cruzan por una que no está documentada. Yo he vivido en Madrid y no me he encontrado ninguna, ¿eh? Yo no sé. Tú sabrás por dónde ibas, pero según la serie... Sí, pero... No puedes pasar tres puertas sin viajar en el tiempo. El caso es que tenemos a un asesino en serie que mata madres para dejar huérfanos a los niños. Y Pacino cruza al presente donde, bueno, se mete en líos. Con el ministerio. Porque él era el asesino de ese crimen, aunque no lo hubiera hecho. Eso creen ellos. Sí. Él perseguía, él llegó a la casa, vio al ladrón cómo la mataba, el ladrón se mete por el armario del tiempo y él se mete detrás de él. Entonces sus compañeros policías dicen, pues ha entrado Pacino, no ha salido, hay un muerto, ¿quién es el culpable? Claro. Sí. Blanco y en botella. Exactamente. Es lo que tiene cruzar a Narnia, que te metes en líos. Sí. Archie, ¿qué te pareció a ti este capítulo? Pues, bueno, una muy buena carta de presentación de Pacino. Ahí todos nos hicimos Paciners. Ya ves. Y esa carga emocional, porque claro, nos está retratando a un psicópata, un asesino de mujeres. Y tiene un origen, su problema, ¿no? Su trauma, sí, es que vemos que durante su niñez, pues en su casa las cosas no iban muy bien y el padre, pues, les puso las cosas complicadas, con lo cual esa carga emocional está en el episodio, pero no, o sea, tienes un episodio muy dinámico y no tiene tanta carga emocional como la anterior, sí, no se queda en la tragedia. No sé, me gustó muchísimo que trataran temas tan delicados en este capítulo y en otro posterior, que ya hablaremos, y de esa manera. Claro, cambian un personaje con un trauma a otro que también lo tiene, pero ya que no, ya no es tan deprimente como Julián. Y eso dijimos todos, aleluya, por fin. Es que es lo que decía antes, o sea, Pacino es que ha pasado... deprime. Sí, no, pero Pacino ha pasado por una tragedia y lo ha superado. Julián pasa por una tragedia y sigues. ¿Te lo recuerda segundo a segundo? Sí. Sí, yo, el error de para mí es haber cogido ese actor para hacer de Pacino. No, pues a mí, fíjate que... No, sí lo hace muy bien. El problema es que no lo puedes pagar. Porque ya, lo suyo hubiera sido contratar a un actor más barato, a dejar a Sancho, decir, bueno, te vas a otra serie, te quedas en otra serie, seguimos la patrulla con un personaje nuevo. El personaje a lo mejor no sería tan atractivo porque este actor, pues quieras que no, tiene un nivel por algo, pero bueno... ¿qué te pareció este capítulo? Por eso lo han contratado tan caro. Claro, a mí el capítulo me encantó, es decir, el cambio además creo que es el primer capítulo de thriller puro del Ministerio del Tiempo. Y a mí me encantó, yo lo disfruté un montón. Y salvo quizás la paradoja temporal del final, me chirrió un poquito. Es decir, el capítulo estaba siendo tan bueno y ese final fue un momento de... creo que eso... Sí. Yo creo que eso... No la recuerdo. El hecho de que cojan y maten al padre de este asesino cuando era un niño y entonces, digamos, el asesino en serie desaparece porque te acabas de cargar toda la línea temporal. Y el padre de Pacino, por tanto, no se suicida. No, es verdad, sí, no me acuerdo. Claro, entonces, si su padre no se suicida, él en teoría no estaría investigando con tanta ansia el ladrón ese, a lo mejor no se hubiera metido dentro del armario. Sí, el efecto mariposa se lo pasan por... pero el efecto mariposa está en que no está en ese momento como ya, que pero, les ha pasado pe, a ellos. Pero no afecta a nada más. Claro, todo lo demás sigue igual. Pero realmente, si Pacino ha hecho eso, no estaría en el ministerio a lo mejor, por lo que han dicho. No, sí, de que... porque hemos visto en otros capítulos posteriores que a la patrulla se cambia algo de la historia, se cambia el presente y la patrulla no le afecta porque está en otro sitio. No, Entonces a Pacino no le afecta porque está en otro tiempo. Pero se supone que es porque están justo entre puerta y puerta, no están en ningún tiempo. Están en la nada. Sí. Sí. No, a mí me pasó lo mismo que Josán con el final del capítulo. Me pareció espantoso a nivel... muy facilón a nivel de guión. Y es la pega que yo tengo con el resto del ministerio. Con el resto de con muchos capítulos que han tirado muchas veces los guionistas por la solución fácil. No, sí, pero, no se han calentado la cabeza. Eso no quita que el resto del capítulo haya sido un capitulazo. Sí. Y como detalle, hay un momento que hacen una defensa ultranza de los funcionarios increíble. Cuando van al bar y dicen del bar, hasta los funcionarios otra vez, aquí que no hacéis nada, no sé qué. Y Ernesto le echa un rapapolvo al otro. Es decir, están toda la serie haciendo defensa de los funcionarios. Porque es que luego habrá un capítulo que hay un capítulo que hacen una burla y la gente se queda con ¡ay, que se meten con los funcionarios! Toda la serie defendiéndolos por un capítulo que usen el tópico. Bueno, pero eso es lo que es internet. Internet es, siempre hay alguien que se queja. ¿Qué te pareció a ti, Muy? Un capitulón. Capitulón, por eso. Lo mejor es que se va Julián y viene Pacino y revoluciona la serie. Y encima... Y no solo a la serie. Claro. Eso es lo que voy a decir. Va calentando un poquito a Amelia y tal. Y hace que cambie un poco Amelia. Que viva. A mí el problema es que me cambia Amelia para peor. En cuanto a su peso en la serie. A su peso en la patrulla. A partir de ahí, por eso en el primer capítulo a mí me encantó esa Amelia ya decir que ya ha aprendido de la primera temporada, decir yo soy aquí la líder, aquí mando yo y me da igual que Alonso me da 2 metros y me coloquen a Espinola al lado y les para los pies. Y a partir de que aparece Pacino es como que vuelve a desaparecer. Izan, ¿a ti? A mí este capítulo me gustó. Fue la presentación de Pacino, ya nos libramos de Julián por fin. Y este parece tener una mejor actitud. Además, se conoce todos los trucos de un policía, así que es más útil. Es un personaje más útil en la patrulla. ¿Y a ti qué te pareció, Mariluz? Bueno, al hilo de todo lo que han comentado los demás... Como para decir lo contrario, cobarde. No, es que ahí estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo tanto con que el capítulo me gustó mucho y me desagradó ahí un poquito más que a Josán. Pero el final ese no me gustó nada, el cómo trabajan con la paradoja temporal no me gustó. Y de nuevo tenemos en este capítulo también, pues es una serie de chistes repartidos, como que lo llamen Chapino en vez de Pacino, y Estela ahí hemos quedado como que es posible que no sepan quién es el Pacino de Sérpico y tal. Y un chiste también que hicieron por ahí de un tesorero que se va a Suiza en el ministerio, como no lo han podido controlar y tal. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Y lo dejan en el ahí. Ministerio las pullas para metareferenciales vuelan. Entonces, eso también me gustó mucho. Puede que sea uno de los motivos por los que no haya tercera temporada. ¿Por qué no haya tercera temporada? De momento, a día de hoy, no se ha renovado. Pero bueno, vamos con el tercer capítulo. Tiempo de Hidalgos. El capítulo que yo cuando acabo me quedé un poco de decir... Olivares, no puedes haber plagiado esto así de manera tan descarada. Que conste que él lo dijo antes de rodar el capítulo. En un capítulo hay un homenaje muy claro al capítulo de Van Gogh, de Doctor Who. Evidentemente, luego lo leí, que lo había avisado, pero aún así, decir... homenaje. Es un homenaje, sí, porque lo has avisado antes, pero no dejas de estar copiando, calcado, un capítulo de Doctor Who. Bueno, vamos a... Los que no vemos Doctor Who no nos enteramos. Claro. Nos ha dado igual. Pero es que yo sí. O sea, y no es un capítulo de Doctor Who cualquiera. Ahora. Es un capítulo que cualquiera que haya visto la serie lo tiene en la cabeza. De llorar. De los de la lagrimita en el ojo. Pero cualquiera que haya visto Doctor Who. Los que no lo hayamos visto, nos mola. Bueno, voy a contar de qué va este capítulo. Este es el famoso capítulo de Cervantes. Es un capítulo que tiene un error de base espectacular. Y es que van los de Darrow y compran el manuscrito del Quijote antes de que vaya a imprenta. No sabemos por qué, se supone que es para venderlo, pero si nunca ha ido a imprenta, nunca es famoso, ¿cómo vas a vender algo que nunca es famoso? O sea, ellos lo que compran es el boceto que tiene Cervantes. O sea, que nunca... Y además le dan dinero para que... Cuando lo va a llevar a imprenta. Con lo cual nunca va a imprenta. Claro, nunca va a ser entonces nunca será importante. Entonces, ¿qué vas a vender en el presente? Yo lo que entendí es que lo querían comprar para que el Quijote fuera americano. Es decir, que ganara su fama americana y no española. No, lo compran para subastarlo. Claro. ¿Sí? Todo lo que van comprando es para subastar. Entonces no tiene sentido que compren un manuscrito antes de que vaya a imprenta. Lo normal sería que lo compraran después. Me monté mi película yo solo. Sí, entonces es que la tuya tiene más sentido. Claro. Entonces es un error. Es un error brutal. Sí. Yo lo que entendí es que ellos lo compraban para venderlo inmediatamente antes de que hubiera efecto mariposa. Porque ya sabemos que en la serie el efecto mariposa va como va. Sí, a veces funciona, a veces no. Claro, sí, porque eso es lo que yo critico de la serie. Que su propia mitología no les importa. Y no les importa a niveles excesivos. Vale, estamos viendo el hecho de que somos españoles. O sea, vimos esos errores... A mí me molestan mucho ya, porque son demasiado groseros. Dime. Que en este capítulo vimos también que el efecto mariposa del propio Quijote tarda un montón en aparecer. Eso de el libro está empezando a desaparecer, pasa media hora después del capítulo, que serán unos 2 días de... Sí, pero ¿eso? No da tiempo, si es que a vender el efecto mariposa es lento. Claro. Según... Ese estilo regresa al futuro. Exacto, sí. Se estira o se encoge según... Bueno, voy a terminar eso. Cervantes coge ese dinero y se pone a hacer teatro. Claro. Y allá va la patrulla. Ahora ya es el debut de Pacino como patrullero. Se van a intentar convencer... Bueno, a intentar que fracase Cervantes como dramaturgo y convencerle de que vuelva a escribir El Quijote. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció este capítulo? El capítulo en sí me gustó mucho. Me encantó cómo retrataron a Cervantes. Me encantó la pasión que pusieron. Me gustó mucho la relación con Alonso. Cómo Alonso va para detenerlo porque es su misión y se alía con él de alguna manera. Dice, no puede ser que una persona que tenga tanta pasión por el teatro lo destrocemos de esta manera, ¿no? Hay que buscar la solución por otro lado, y se alía con él y consigue... O sea, toda esa parte me gustó mucho. Lo que no me sacó muchísimo del capítulo es la historia de Amelia con Lope de Vega, que recordemos que también entra en juego en este episodio, porque se les ocurre como plan B para conseguir capturar a los que han comprado, los americanos estos que han comprado el... Porque le iban a comprar también a Lope algo, me parece. Sí, le iban a comprar una obra y... No, creo que le iban a comprar todos sus originales. Puede ser. El caso es que Amelia, que siente devoción por Lope, se salta absolutamente todo. Entonces pasamos de una Amelia que era la líder y la capitana del equipo y que los llevaba todos firmes, de repente se salta todas las normas, se lo salta todo y rompe por completo la trama que tenían para conseguir capturarlos. Porque ella, si no son sus normas, no hace caso. Oh, y por mandona por... de manual. Y con las hormonas revolucionadas. Por eso, entonces no me gustó. Esa, ¿a no ti, Ethan, qué te pareció este Yo capítulo? Lo que quería decir es que, de hecho, al final de lo de Cervantes, es Alonso el que le destroza. Porque Alonso mata del trauma a ese señor mayor y por eso cancelan la obra. Sí, bueno, más entonces, o menos. Entonces era sin querer, eso ha sido sin intención. Alonso hace todo lo posible, de hecho Alonso traiciona... Y es muy coherente con Alonso, lo que no es tanto coherente con Amelia, lo que hace Alonso, porque Alonso siempre pone, digamos, a las personas por encima de las órdenes. Porque es como conocemos a Alonso en el primer capítulo del primer... Bueno, ¿qué te pareció? Pues entre bien y mal, porque claro, yo he visto el capítulo de Doctor Who y estabas todo el rato pensando en... ¡Ay! Es una copia y no es tan bueno como el otro. Entonces, como no consigue llegar al nivel de emoción del otro, pues piensas que es peor. Sí. Pero sí, está muy chulo el capítulo, como hacen toda la historia de Cervantes. Y sobre todo el final, cuando vuelve a reescribir el libro, que deja la puntilla de... En un lugar de la Mancha, y dice, uy, ¿cómo era? Y dice, bueno, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ese es un detalle un buen muy bueno. Guiño. A mí el capítulo, bueno, me encantó. Aparte, por ejemplo, la parte de Amelia... No me acabo de gustar, de pronto pasamos de una líder a una niña encaprichada con un autor. Digo, vamos a ver, estás poniendo en riesgo la misión por todo, pero por querer estar con Lope un ratito. Pero todo lo demás sí que me gustó. Quiero decir, todo lo que hicieron con Cervantes del teatro, de estar hablando, ver a Alonso, que conoció el teatro en el último capítulo de temporada anterior con Don Juan Tenorio, y luego lo interpretó él. Le enamoró el teatro. Y luego él, cuando empieza a interpretarlo, tú es que ya ves en sus ojos la emoción que tiene él de poder hacerlo. De hecho, es que hay una escena que es él haciendo un monólogo del teatro. Y tú la disfrutas. Y se ve cómo lucha. Eso me gustó. Ve a Pacino haciendo de policía, haciendo planes. No, aquí vamos a utilizar este. ¿Se puede utilizar a Lope de cebo? Bueno, yo prefiero un yonki. Pero si no hay más remedio... Sí, el chiste de yo no puedo hacer de actor, yo soy muy malo. Sí. Ese detalle es muy bueno. Él es malo de actor, pero luego de operaciones encubiertas, porque le vamos a hacer de vidente, de cura, y lo hace genial. No, pero que es la metareferencia de las críticas que hubieron previas, a decir cómo poner un actor tan malo a hacer un personaje en el ministerio. Y luego, entonces, como curiosidad, yo aprendí que de dónde venía la expresión a buenas horas mangas verdes por ese capítulo. Por ese capítulo, es verdad, es verdad. Y Mai, yo es que dime, Ethan, perdona. Ahora ya no me acuerdo. Bueno, pues, tú vas pensando, no te preocupes. A ver, obviando el hecho de que para mí uno de los capítulos favoritos ha sido en el que sale Hugo Silva de cura, este capítulo para mí tiene como algo más especial porque está grabado en Almagro. Yo he estado en el Corral de Comedias, yo he estado por dentro del Corral de Comedias y ver eso para mí fue de decir ¡ah, porras! ¡Yo quiero estar! Entonces, a mí me gustó mucho ese hecho. El de lo que estáis criticando de Amelia, de que se encapriche, de que no sé qué. A ver, es una tía fuerte, como todas las tías fuertes, como todas las jefas, como toda mujer fuerte, llega un punto en que eres débil. En este caso, a lo mejor le tiran malas hormonas, por lo que sea. Pero yo no veo que Hombre, es Lope, también hay que entenderlo. Claro, no, pero no veo, o sea, yo no vi que es de, hostias, quiero estar, perdón, quiero ir a ver a Lope porque estoy todavía pillada por él. No, era más el hecho de, es que no me estáis haciendo caso, o sea, yo os estoy dando estas órdenes y estáis pasando de mí. Bueno, pues voy a ir a hacer lo que yo creo que tengo que hacer y que creo que es mejor para la patrulla. Yo lo interpreté así, no sé. Yo vi que se fue con Lope, pero simplemente para distraerle, que no fuese a ese punto en el tiempo determinado de que había dicho la patrulla, para que no le pasara nada, para no usarlo de cebo. Ella simplemente ha estado con él para que no funcione el plan de los otros. Sí, para protegerlo de esa situación, sí, que ella cree más, que es el hecho de voy a protegerlo porque realmente no estoy de acuerdo con este plan, que no me habéis hecho caso a mí, porque considero o pienso que para algo soy la líder, esta otra opción es la buena, no me habéis hecho caso, bueno, pues lo voy a hacer a mi manera. Que para eso soy líder y para eso deberíais de estar haciéndome caso. Hombre, ahí lo que pasa es que ahí sí que ella peca, por lo menos como lo veo yo, de ese hormonamiento. No, me refiero aparte porque tampoco tenía plan B. De repente, cuando llega al final, no aparece López y dicen todos, ostras, no aparece, ¿y ahora qué hacemos? Ella dice, ah. Ya. ¿Sabes? Entonces decir, bueno, si tú de verdad quieres o ves que hay otra manera mejor, pues igual a lo mejor exponiéndola y tal, y cuando la votación está que hacen, pones otro plan, a lo mejor, ¿sabes? Ahí en ese sentido sí que lo hubiese visto más de líder. Aquí es, no, Lope no tiene que, ¿sabes? No puede correr ningún riesgo y lo demás. Pero me que da igual. También hay que verla desde el punto de vista que Amelia es muy groupie del Siglo de Oro. Ya no solo de Lope, sino de todo el Siglo de Oro. Entonces yo creo que ella se vio en la encrucijada de vamos a perder a Cervantes como no hagamos las cosas bien, y además quieren que perdamos a Lope. O sea, no puedo consentir todo esto. Entonces yo creo que va más por ahí. Bueno, pues a lo mejor no puedo salvar a Cervantes, pues voy a salvar a Lope. Voy a salvar la obra de Lope, por lo menos. Yo creo que, vamos, yo creo para mí que iba más por ahí. Yo hubiera actuado igual. Archie. Yo quería apuntar, no sé si en este capítulo, porque tengo una memoria de pez que no... Velázquez, el retrato que hace, porque no, aquí no sabe, no. Velázquez no, ¿no sabe hace un retrato de los que han robado el manuscrito? De Walcott. O sea, de los que han ido a hablar. Sí, sí. Robot. Porque les ve un medallón. Sí. Y él sí, es verdad. Saca el dibujo y te lo tienes que creer que ya los han identificado con ese dibujo. No sé, un puntillo ahí que me hace mucha gracia. ¿Pones en duda los conocimientos de él? Es que en los primeros episodios de la primera temporada, pues me hacía gracia que fuera él el que hacía los retratos robots. Pero luego dices, ay, ¿pero cómo es posible que identifiquen a la Velázquez gente? Es un genio. Son cosas que te tienes que creer, tienes que abrazarlas si con los ojos Picasso cerrados. Picasso lo vería más raro, porque es más difícil de ver dónde está el ojo. Pero este capítulo, lo que pasa es que tiene momentos maravillosos. Para mi gusto, toda la parte de Alonso con Cervantes. Tiene la inclusión de Pacino. Ya vemos la patrulla actuar como una serie de aventuras, pero tiene momentos de guión de vergüenza ajena. Desde lo que hemos comentado al principio con el manuscrito. Ese final que no deja de ser un plagio y que no llega al nivel emotivo, porque el que haya visto el capítulo de Van Gogh, y mira que a mí con Doctor Who me cuesta emocionarme porque es una serie que no me llega, es que en ese momento a mí se me puso un corazón en un puño cuando llevan, y aquí no consiguen llegar a ese nivel final de emotividad. Es lo que menos me gusta del capítulo, el hecho de que despierten a Cervantes como un sueño para que veas lo que puede hacer tu obra el Quijote. O sea, Me pareció muy absurdo. Sí, pues si encima sabes que es un plagio, ya ni te cuento. A mí me dejó un poco fría también, sí. No quiero comparar, pero sí, es que lo hice en ese momento. Tienes que comparar, porque es exactamente lo mismo, y es que pero peor hecho. Justo en esas escenas estaba con el corazón en un puño y digo, ay, que voy a llorar, que voy a llorar. No lloré. Y entonces me quedé, digo, ay. Bueno, tampoco podéis obviar el hecho de que se hace también porque estamos en el centenario, sí, en no sé qué de Cervantes. Sí, pero a mí es que eso me pasa como el otro que me saltarás al cuello y no me vale de justificación. Y luego hay otro error para mí brutal, y es cuando Pacino se echa la culpa del error de no haber podido detener a los de Darrow, a ver, y para tapar a Amelia. Pero si se han teletransportado delante tuya, ¿por qué tiene alguien que asumir la culpa, no? Íbamos a cogerlo y desaparecieron. Pero, y ya está. Se mete la culpa de que el plan haya fracasado porque no estaba Lope. En plan, no sabemos por qué. Que sí, pero es que, decir, a ver, no los has cogido porque han desaparecido y punto. Es que no necesitas echar la culpa. O sea, me parece muy sencillo de guión para darle un carácter heroico a Pacino y que Amelia aún se embobe más, es dar una solución de guión falsa. Porque no hacía falta, o sea, no hace falta ese sacrificio. Tal y como, si tú ves el capítulo, es que no hace falta. O sea, tú dices, ¿por qué se ha escapado? Porque han desaparecido aquí delante. Tienen una tecnología que nosotros no pero nos se ha colgado la medallita delante de Amelia. Eso sí, ¿no? Tiene ya ganada. Bueno, sí, eso. Que igual era para eso, era para colgarse la medallita. También puede ser. Hay que recordar que Pacino, en cuanto la ve, su objetivo es... Sí, eso es verdad. Entonces, luego en el mío. En eso también tenéis razón. Ahí ya me callo. Bueno, vamos para un capítulo divertidísimo. Yo creo que posiblemente es el capítulo que más nos reímos en esta parte de la temporada, y es el Monasterio del Tiempo, cuando tenemos a una nueva patrullera que además, a partir de este capítulo, prácticamente desaparece de la serie, que es Angustias, que la mandan a seducir a Napoleón qué bueno. Durante la Guerra de la Independencia. Básicamente, porque van a rescatar a un antecesor de Adolfo Suárez. Me parece unas ideas de guión muy, muy buenas. ¿Y qué te pareció a ti el capítulo? A mí me encantó, me reí muchísimo. Angustias se salía, pero Pacino más todavía. O sea, si ya, es el capítulo de Pacino. Si ya nos gustaba Pacino, es que aquí se crece. Y no sé, todo el rato me estuve riendo. Me gustó también, no conocía la serie a la que hacían un poco de homenaje, que era Aló, Aló. No, yo tampoco la conozco. O sea, la conozco de qué va, pero no la he visto nunca. Y bueno, oí comentarios en internet, en otros podcasts y tal, y la ponían muy bien en ese sentido de homenaje a la serie. Y no sé, me gustó muchísimo. A mí también es uno de mis favoritos. Primero por eso, porque Hugo Silva creo que se sale. O sea, lo hace muy bien. Y Angustias también es muy buena. Porque ese momento en que le empiezan a explicar, mira, que es que este me está tirando los tejos a mí, el otro se lo está tirando a este y la otra está flipándolo de... Sí. Y yo aquí con las monjitas sin enterarme de nada. O sea, me parecieron muy buenos los dos. Sí, ahí... creo que cuando todos nos hicimos pachiners... Fue en este capítulo. En este capítulo, porque en el otro... Es un poco un personaje más tópico, es el policía duro. Aquí lo vemos el giro y es muy divertido. Yo encantado con este capítulo, pero Pacino haciendo de cura, esa vocecita que pone para... Ay, hijo mío, ¿qué quiere? Que no sé qué. A mí me encantaba verlo. Haciendo de cura cuando antes ha criticado en el capítulo a los curas y pero esto, a la de confesión. Momento, confesión a... ¿Cómo se llama? El antepasado de Alfonso Suárez. Te voy a comulgar de dos hostias. Que es el momento de ver... O Angustias cantando a Destes Fideles. No, espera, a Destes Fideos. Que es un momento que ahí tienes que reír. Es comedia. Sí. Pues a mí me gustó mucho el capítulo porque te introduce a una faceta de un personaje que no conocías, que es Angustias. Mm. O sea, que no ha pasado de secretaria a tener el rol casi principal del capítulo. Y como habéis dicho todos, Pacino ahí se sale. Y creo que además había un esto de detrás de las cámaras. Que el tío estaba contando que todo el set de rodaje se estaba descojonando, perdón por la palabra, de él haciendo ese papel. Y él, claro, en muchas escenas está tranquilo y tal, pero detrás se están riendo todos de lo bien que lo está haciendo. No, la verdad es que el actor se sale en ese capítulo. Ethan, ¿a ti qué te pareció el capítulo del monasterio? Pues no me acuerdo muy bien del capítulo en sí, pero... Me gustó esto de meter a Napoleón. Van que metiendo... Que Napoleón también está muy bien en el capítulo. Sí. Napoleón está bastante bien y está... me reí bastante con lo de Pacino haciendo de cura. ¿Y a Mariluz qué le pareció? Pues yo creo que más de lo mismo, al final es comedia pura. O sea, lo malo es ser tanto, ¿no? Que el que llega al último ya le queda ya poco, le queda poco de decir. Si no, eso, comedia pura, y para mí la pena es que en episodios sucesivos, o en algún momento, porque entiendo que la patrulla es la que es, pero no hayan tirado más de angustias a lo mejor para... Una vez que aquí había, digamos, explosionado, ¿no?, su personaje, pues haber aprovechado ese tirón y haber hecho alguna cosa más con ella. Sí que hay algún momento en el que, pues eso, coge un poquito de protagonismo haciendo en otros capítulos, volviendo a la parte esa de las monjas y demás, pero... Sí, porque le chiflan las yemas. Pero muy de soslayo, o sea, no creo que... ¿Alguien ha visto el videoblog? Yo vi varios capítulos. No aporta nada, es angustias hablando. Ay, en el primer capítulo creo que se pone a recordar cuando está la cena con Napoleón y empieza, ay, la cena con Napoleón, qué bien cené, que no sé qué, qué majo que es, que no sé. Otro, no me acuerdo qué cuenta, y luego otro se pone a ver las fotos de la boda. Mira, mira las fotos de la boda, tú no ves las fotos, es ella mirando las fotos en el ordenador. Se pone, ay, pero qué guapo que estaba, no sé qué. Y el cuñado, qué mal me cae el cuñado, que no sé qué. Pero es eso, duran 2 minutos creo, sí. Y es para... como si fuera un pequeño gag de 2 minutos de angustias. ¿Y por qué fue esto? ¿Porque la actriz tendría algún otro compromiso? No lo sé, pero porque desapareció bastante de la serie. Claro. No, pero creo que fue alguna propuesta de alguien de, oye, ¿y si angustia le damos un videoblog para que la gente se ría? Y les pareció bien, y de hecho en el capítulo... Es de la los... actriz más barata, a lo mejor, claro, también. Y en el capítulo de los cuadros, dijeron, salía una escena que metieron para el videoblog de, oye, esta cámara es de alguien, que le dicen, mira las fotos de ahí, si no, pues... Ya, pues se la queda. Vamos a ver, vamos al virus de otro tiempo, el capítulo dramático en el que ya Susana Torres ha tomado el control del ministerio, que no lo hemos dicho, no hemos hablado en los capítulos anteriores de esa subtrama que estaba de la lucha de poder, y Susana Torres ha conseguido, gracias a la traición, a la segunda traición de Irene, me parece muy mal resuelto ese detalle por parte de los guionistas de volver a utilizar a Irene para traicionar al ministerio. Susana Torres ha hecho cargo y básicamente la lía parda con trayendo la gripe española al ministerio. Tenemos en el siglo XXI. Y claro, al ministerio. No se nos presenta el ministerio del 1918. No. Ethan, ¿qué te pareció a ti este capítulo de... Pues conocí la gripe española. Sí, ¿no? Y aparte de eso, ¿te pareció interesante, aburrido, sí, lento? Sí, fue un poco dramático, porque... Mucho. Empiezan los funcionarios, están todos en cuarentena, los del paleolítico superior, inferior, o lo que sea eso. En la cueva los dos pasando frío. Sí. Muy, ¿a ti qué te pareció? Pues en resumen es un gran hachazo a todo. Porque constantemente son hachazos a los recortes, a la mala gestión de esta. Susana Torres dice, es que no hay que hacerse una carrera para ponerse el traje, ¿no? Que son cosas que han pasado de verdad con el caso del ébola y tal. Y es eso, cada dos palabras un hachazo a la situación del país. Y nada, genial, genial. Además, también recordar que este capítulo fue el que tuvo el super detalle con los fans de coger, no sé cómo se eligieron, pero eligieron a 50 fans... Y la escena que están todos reunidos en el claustro, ahí están los 50 fans haciendo de extras. Podríamos haber sido nosotros. Nosotros participamos mandamos la solicitud para el casting. Pero no hubo suerte. Ya es raro que un sorteo no os toque a vosotros. Mucha gente había esta vez, ¿no? Difícil. Sí, y poca gente escogía. Sí, entonces, ese fue lo que Olivara nos comentaba en el Alicantardis, que se le habían quejado las asociaciones de figurantes diciendo que quería ahorrarse dinero. Lo que yo digo, en internet siempre hay alguien que se va a quejar, ¿no? Además, en este capítulo hay una unión con el que era el mini podcast, el micro podcast de Julián, que estaban grabando también mini audios de 2-3 minutos de él en Cuba. Sí, yo oí los dos primeros, pero me parecían tan deprimentes que digo, no pasaba nada, pero en este caso, el podcast de este capítulo hablaba con Salvador. Cogía, y recibía al principio del podcast, le hacía una llamada y decía, a ver quién es. Y aparece Salvador. Dice, Julián, que no sé qué, que me han cambiado, que me han quitado el ministerio, que no sé qué. Y veas cómo él hablando. Y dice, que le dice, rápido, huye, que como se den tren, van a ir a por ti. Por eso, cuando luego aparece Julián, sale huyendo de Cuba. Ajá. Que es para causar la llamada esa. Creo que ese es el único que aporta algo. Mari, ¿qué te pareció? A mí me pareció muy aburrido. tiene dos cosas, que es que lo del virus, cómo lo tratan y tal, me, o sea, es que me pareció muy, muy, muy aburrido. O sea, me pasé todo el capítulo, yo creo que no, en el móvil, viendo otra cosa. Y luego que sale Marsaura, que no la soporto. O sea, es mala actriz, lo interpreta mal, poses. Yo sí que me creo a esa Susana Torres. Pues yo no me la creo. O sea, es que no... O sea, no la veo como actriz a esa chica. Como modelo será, porque no tienes que hablar y será muy buena. Pero como actriz, es que cada vez que sale, con perdón, ¿vale? Que es un programa familiar, pero me apetece abofetearla. O sea... Su personaje consiste en eso, en que quieras odiarla. Sí, sí, sí. Igual no lo está haciendo tan mal. A ver, es cada vez que sale, haga lo que haga y salga donde salga, me apetece abofetearla. Es que es su personaje. Ya tenemos el primer anti de un capítulo, todavía no había salido. Es un personaje abofeteable. Pero además en este capítulo ella. es que es súper incompetente. Claro. Mete la pata una es que vez detrás Saura, de otra. ¿Qué quieres? ¿Y a ti qué te parecía, Archie, el capítulo? Pues sí y no. Por un lado, me gustó muchísimo la crítica que hacen al gobierno con todo el tema de la sanidad, que ya viene de largo. Y por otro lado, me pareció un pelín lento. Sí que creo que al final es un capítulo original, que te brinda la posibilidad de mostrarte cómo funciona el ministerio ante un problema así, cómo han tenido que cerrar puertas, incluso dejando a gente atrás, los que estaban allí en la cueva aquella. No sé, es... Y trayéndose otro una punto heroína, de vista. Sí. Que se traen a ¿cómo se llama? Sí, no sé qué de Aragón. María Pita. A María Pita. La escena de María Pita, explicando cómo asustar a un pulpo, cómo matar a un pulpo. Son, cómo hacer el pulpo a la gallega. No, son delirantes. Ella con la gripe medio oída, explicando, no, porque el pulpo lo metes al agua para que se asuste, para que no sé qué. Y te ves. Sí, eso es muy bueno. Y luego... No pensáis, a ver, yo por ejemplo cuando veo este tipo de cosas, porque cierran el ministerio y nadie puede volver a su siglo, entonces yo pienso en Amelia y en la represión que tiene en su casa por parte de sus padres, de que claro, tiene que estar a ciertas horas, porque no nos engañemos, Amelia es del principio eso, del siglo XIX. Eso ahora lo comentamos en el siguiente capítulo, que es más sangrante todavía. Sí, pero, o sea, vez que le pasa algo de eso pienso, ¿y cómo se lo va a explicar a los padres? En el siguiente capítulo era más sangrante. Yo en este capítulo prefiero pensar que como hay tantas puertas, hay una que hay una en la de Amelia, hay una que da un mes antes. Sí, hay una que llega... Igual que en el capítulo de Torquemada, Alonso baja la modispón de la baja y luego descubres una temporada después que hay un ascensor. Aquí yo prefiero pensar que hay una puerta que da a un mes antes. Entonces Amelia sale por una y entra por la otra. Sí, no, o una semana antes. Lo de la conveniencia temporal de las puertas es más que la TARDIS del Doctor Who. Yo hay una cosa en este capítulo que a mí me llama la atención, y es que es el capítulo dramático que más me gusta. Porque yo siempre digo que el ministerio funciona mejor en los capítulos ligeros que en los dramáticos. A mí me funciona mejor. Es gusto personal. Y este... curiosamente fue uno de los dramáticos que más me gustó, quizá porque me mostró la mitología del ministerio sin cargársela, que es una cosa que hacen habitualmente cuando te empiezan a mostrar, sino aquí sigue eso, las puertas hay que cerrarlas y el que se queda abandonado ya iremos a por él, pero no podemos traer a gente porque se van a poner malos, no puede salir nadie y vamos a ver cómo salimos de esta y ya lo arreglaremos. Mariluz, pues además de todo lo que habéis dicho... No, a mí lo que más me chirrió de este episodio es, no por Marsaura, sino el personaje de Susana, porque pasa de un poco lo que nos pasaba con Amelia en episodios anteriores, o sea, pasa de un poco de líder a que se le nuble la vista, es que se me ocurrían solo palabras malsonantes, a que se le nuble la vista por completo con Irene, pero hasta el punto de eso, de ir haciendo una barbaridad tras otra. Entonces, a mí no me gustó nada. O sea, yo es que nunca la he visto competente. A Amelia sí la habíamos visto competente, pero ella la vemos trepa, pero no competente. O sea, yo creo que todos hemos conocido a gente que ha sido muy buena subiendo a un puesto, pero en ese puesto no sabe hacer lo que tiene que hacer. Uh-huh. Solo quiere seguir subiendo, porque no... Sí, pero incluso por eso, o sea... se carga absolutamente todo. O sea, yo creo que con un mínimo de raciocinio sabes que la estás estropeando. Pero da igual, porque lo único que le importa es estar con Irene, ver a Irene, salvar a Irene. Todavía lo de salvar a Irene en un amor así muy, ¿sabes?, muy profundo, pues puedes decir, se me ha nublado el sentido y me la traigo a toda costa, porque aquí la vamos a poder arreglar más que allí, que seguramente a lo mejor se muera. pero luego las cosas sucesivas, incluso por verla, o sea, vamos a ver, tate quieta ya, que cada paso que das estropeas. Entonces, a mí me choca un poco con la Susana que nos han estado mostrando tan fría, a lo mejor eso, por trepan o por competente, bien, pero tan fría y tan calculadora y tan... Es que claro, por trepa debería de haber pasado de Irene. Uh-huh. A mí lo que me interesa es a lo mejor llegar a presidente y paso de ti. Si te bueno. mueres ahí, te has muerto. Ha sido una cosa que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Uh-huh. O sea, ya está. Pero ahí creo que sí que meten la pata. Bueno, pues vamos a cambiar otra vez el tono con el siguiente capítulo, que es Tiempo de Magia. El capítulo de Houdini. Y llegan los superhéroes al Ministerio del Tiempo. Y llegan los superhéroes al Ministerio del Tiempo. Y luego nos vamos a olvidar de ellos por completo. Que eso es quizá lo más doloroso. Bueno, es un capítulo donde encontramos a un personaje que tiene rayos X en los ojos. Al principio no sabemos si es verdad, si es mentira. Juegan con esto, que puede ver a través de las cosas, y de hecho por hecho que es mentira, porque es lo que no. Nos vamos a Nueva York, con lo cual hay que coger un barco, con lo cual, ¿cómo explica a Amelia en casa que se ha marcado un viaje a Nueva York de 2 meses, que en aquella época costaba ir a Nueva York? Eso no había caído yo. Por eso te decía que en el siguiente capítulo era más sangrante. Pero es que luego al final del capítulo... Por lo de las puertas. Pero al final del capítulo se va a Hungría en tren. Que sí. tampoco tiene que ser un viaje corto. O sea, que se ha tirado como un año viajando. Pero bueno, digamos al final tenés razón, José. Hay alguna puerta que la lleva meses antes. Hay muchas puertas para ese siglo. Sí, no, para ese año. Y todas están no controladas en Madrid, porque las encuentran por todas partes. No, Amelia vive en Barcelona. Ya, pero en Madrid es donde están las no controladas, siempre están en Madrid. Ah, es verdad. Bueno. Pues alguna hay en Barcelona. Pues a lo que íbamos, se va a Nueva York porque el hombre este quiere ceder sus poderes al FBI de la época de, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Es hablar del ministerio. Hoover. Sí, le va a entregar el ministerio a Hoover. Nada menos, que menudo personaje. ¿Pero vestido de mujer o no? No sale vestido de mujer. A lo mejor lo veía a través de los rayos X en los ojos. Mike, ¿qué te ha parecido este capítulo? A mí este capítulo me pareció muy divertido también. El hecho de lo que hablábamos antes de Hugo Silva, que cuando está disfrazado, entre comillas, lo hace muy bien, porque hace de vidente, de yo sé cosas sobre ti, no sé qué, ahí todo calmadete. Tienen un punto que lo comentasteis vosotros en el programa del capítulo... Cuando la vidente le dice tú, Aura. Sí, ese es muy bueno. Es muy bueno ese momento. Y luego lo de Houdini, que Houdini no llega a hablar, no llega a hacer nada, pero me gustó mucho el jugar con Houdini. Eso me moló mucho. Y me gusta el actor que han cogido, le da mucha personalidad. Sí. José, ¿qué te pareció a ti? A mí el capítulo me encantó. De hecho, es de mis preferidos. Porque no me esperaba en una serie del ministerio ver a superhéroes. Porque Argamasilla, que es el que tierra y sí. ojos, los tiene. Ve a través de las cosas. Sí, sí, sí. A Houdini le dan otro superpoder. Y ahí por ahí. Me sorprendió. Bueno, a Houdini... Sí, no, dicen al final. Sí, controla el tiempo, ¿no? Puede viajar al pasado unos pocos minutos. Sí. Ah, sí, pues no me enteré de eso. Sí, eso. Al final del capítulo, cuando le van a disparar, aparecen media hora antes. Y dicen que hemos llegado aquí. Y dice, es verdad. Y dice Houdini, está leyendo algo. Claro, y dice Houdini, es un secreto. Como, Houdini también tiene una habilidad. Ya, vale. Ya, se me había olvidado. Entonces, también le dan habilidad. Y... Incluso llega a hacer la referencia, esto es más malo que Magneto. O sea, porque no estamos en un cómic Marvel. Creo que ya llegan a hacer. Sí, sí que hay una referencia Marvelita. Y para acabar, ¿eh? Como curiosidad, todo ocurrió de verdad. Quiero decir, yo luego me metí en internet y todo lo de Argamasilla, la comprobación que hacía al principio con Valle Inclán, con Ramón y Cajal, ocurrió de verdad. El reto con Houdini ocurrió de verdad. El esto con Houdini... Y digo, uy... Pues si realmente el capítulo han aportado el elemento fantástico y poco más. Es que Houdini, por ejemplo, persiguió mucho a los videntes espiritistas. Fue después de la muerte de su madre. Claro, o sea, sí. Los persiguió muchísimo y tuvo problemas, que eran amigos, con Arthur Conan Doyle. Sí. Por eso, porque Arthur Conan Doyle sí que los defendía Y él era a saco a por ellos. De hecho, es curioso porque tras ver ese capítulo, que estrenaron en, creo que fue en XN, en la Fox americana, la serie Houdini y Doyle, sí, que sí, contaba que cuando ellos no sean amigos, persiguiendo crímenes. Está ahora por ahí, disponible ya. La tengo pendiente. Yo la acabé de ver hace poquito. Pues otro capitulón para sumar a la lista, por eso, porque tiene... Tiene hechos históricos de verdad y que simplemente le cambian unas cositas, añadiendo eso, los superpoderes y tal. Y hacen un capítulo que es muy bueno. Y además tiene, no sé, como un poco también de temática de espías, así, novela negra. Con eso, que están jugando los de Darrow por un sitio, ellos por otro. Y sí, es verdad que en este capítulo volvemos a ver a... ¿Cómo se llama? Lola. A Lola Mendieta, que es el mejor personaje secundario del ministerio. Y porque, lo sabe todo, ¿no? Porque lo digo yo, y punto. No, la chica lo hace muy bien, ¿eh? A mí esa actriz sí que me mola. Y Ethan, ¿a ti qué te pareció este... el de Houdini? Pues mágico. muy bueno, sí señor. ¿Te divirtió? Sí, fue divertido. Por fin superhéroes en el ministerio. Sí, no, a mí el tema justo de que el que hacía magia descubriendo cosas de dentro de objetos tuviese rayos X de verdad, a mí me impactó. Porque estabas dentro de, por lo menos yo estaba dentro del juego ya del Ministerio del Tiempo, que sí, hay puertas, eso no es muy real, pero el resto de las cosas que pasan sí lo son. Entonces el hecho de que de repente eso nos aparecieran los X-Men ahí poco más o menos, me gustó mucho ese giro, porque yo no me lo esperaba. En ese capítulo le perdoné muchos fallos porque es muy buen capítulo. Archie, te ha quedado la última. Yo de nuevo, bueno, es que mi memoria de pez, estoy recordando eso, el capítulo conforme hablabais, por eso me callaba. Porque hemos hablado todos. Me estaba acordando ahora del final, del puntillo ese ahí emotivo que tienen cuando Houdini iba a ver a su madre. Lo iba a ver a su madre. Es más emotivo que lo de Cervantes, fíjate. Sí. Porque está mejor hecho. Sí. Porque te van preparando en el capítulo un poquillo para eso va a pasar. Es más, creo que este capítulo está dirigido por un director de cine. Porque de vez en cuando te tiene directores invitados, me suena que este lo dirigió el de Rec. Este Tiempo de Magia, Paco Plaza. Claro, me suena que Paco Plaza es director de cine, creo que es el de Rec o alguna. Sí, creo que sí. Y de ahí saltamos a el horror. Sí. Anda. Tiempo de Valientes, primera parte. Que es el capítulo no, puede ser peor. Monográfico de Julián en Cuba y Filipinas. Ya llegamos al bajón de la temporada. Sí. Este lo podemos juntar con el siguiente, que es lo sí, mismo. ¿No os gusta Julián? Pues toma dos tazas. Y lo juntamos con el siguiente, que es la segunda parte, que es Julián con los últimos de Filipinas. Bueno, en el siguiente es Julián y Alonso con los últimos de Filipinas. Y con al mismo tiempo, mientras en el ministerio están peleando por recuperar el control, que Salvador recupera el control del ministerio. Y también al mismo tiempo tenemos dos o tres tramas secundarias por ahí, que ya ni me acuerdo de ellas. Una creo que era de ordenar unos documentos o algo así. Sí. Y otra era la del hijo de están conectadas. Ernesto. Ordenando los documentos encuentran... Entonces, ¡qué casualidad! Angustias. Un dibujito de Velázquez. Encuentra angustias la carta. Sí. Es, bueno, ¿quién es? Moy, empieza... Es un poco patatero. No sé. Tiene una... A ver, la historia puede ser interesante y todo lo que tú quieras, pero dos capítulos con Julián... Eso es para pegarse con un Julián tiro. Julián y con el Julián antiguo. Sí. Sí. Y es eso, no tiene nada así que llame ni que sea divertido. De hecho, es eso, no lo recuerdo. No me gustó tan. Es tan malo, creo que es tan malo que no recuerdo el capítulo, solo que es Julián deprimido en otro sitio. Ethan, a ti no te gustó, pero. A mí no me gustó, a mí es que es un monográfico de Julián. Uh-huh. Y es tu personaje menos favorito, ¿no? Es que es eso, es un monográfico con Julián en sus aventuras como médico de cabecera. Y metiéndose en fregados, porque no tenía por qué llevarle la carta o no sé qué quería llevarle. Sí, un collar o algo así. A una mujer. Mariluz. Pues más de lo mismo, o sea, no, ya de por sí el personaje de Julián... Vamos a dejar a Josana el último, que es el que la va a defender. Voy a intentarlo. No era necesario para mi gusto hacer dos episodios de esto. Ni uno. Ya. Con uno como trama secundaria igual hubiese estado, o sea, entretenido. Uno está bien porque te presentan una parte de la historia, que es cuando ya creo que España pierde prácticamente todas las colonias. Sí, son las últimas colonias, las africanas, las del norte de África. Sí. O sea, está bien ese aspecto, pero... lo que ha dicho Izan, un capítulo. Y es un momento importante de la historia de España. Sí, es muy importante. Entonces, sí que está muy bien que la hayan tratado en el ministerio, lo que es una pena es que la hayan tratado mal. Vale, pero igual que me tratas los últimos de Filipinas, trátame el cerco de Numancia, que hicieron más o menos lo mismo. Bueno, la tercera temporada. Esperemos. Archie. No, yo lo mismo. Me parece interesante contar la historia de los últimos de Filipinas, que yo reconozco que no tenía ni idea. Y al final de esa resolución de la trama, pues ves necesario contar una historia así, pero no dos capítulos y no así, sin ninguna subtrama interesante. Porque y es no que... solo con Julián. Eso. No, es que hay subtramas, pero es que no interesan, son más aburridas que la principal. Quizá a lo mejor, como Pacino o Amelia están acercándose cada vez más, pero... y creo que quedan para ver cine. Sí, pero a mí es que eso me parece me parece tan forzadísimo. Aquí es cuando vemos, creo que es en el capítulo anterior, cuando vemos la sitcom que todos queríamos ver. Y es Alonso y Pacino compartiendo piso. Sí. Es la sitcom de 20 minutos que todos nos hubiera gustado, el spin-off. A ese capítulo dedican, que son 2 minutos, de Alonso abriendo la nevera, cerrando la nevera, abriendo la nevera... Para lo de la luz. Que es... Es muy bueno. Maya, antes que dejamos a José ahí explayarse y defender el capítulo doble. Es lo que he dicho. Por una parte está bien porque te presentan una parte de la historia que, por ejemplo, lo que ha dicho Archie, que ya a lo mejor no conocía, que a lo mejor muchos no conocíamos, porque yo hago lo mismo que José, cuando termina el capítulo busco en internet a ver qué es lo que pasa, o incluso en mitad del capítulo. Pero creo que no hacen falta dos. O sea, con un capítulo que me presentes que se han perdido Filipinas, que está pasando algo y que tiene que ir el otro, media hora para que llegue y media hora para que se resuelva, me sobra y me basta. Pero es que... O un cuarto de hora para que llegue y un cuarto de hora para que se resuelva y se hace un capítulo normal de una serie normal. Sí. Luego la subtrama de Pacino y Amelia con lo de las puertas nuevas, que tienen que ir a ver dónde va, que no sé qué. Me gustó mucho ese de que se reencuentran las... O sea, sí, que Pacino la, se encuentra la patrulla. De, y luego cuando se encuentran es... yo te conozco, pues no sé de qué. O sea, eso está bien... Pero es que no, o sea... ¿Es Julia? Dale, Josán. A ver si puedo. Yo no tengo nada en contra de que hay sido dos capítulos. Lo que pasa es que se la han jugado. ¿De qué género no hemos hecho ningún capítulo? Bélico. Vamos a probar un capítulo bélico. Bueno, dos. Y la división está bien hecha. Bélico es uno. Bélico es el segundo. El primero no es bélico. No, el primero no llega a ser bélico. Es presentación. Lo aprovechan para presentarte dónde está Julián... qué está haciendo cuando llega el viaje a Filipinas, cómo está haciendo, cómo está intentando superar lo de Maite, cómo interactúa, cómo suelta algún gag ya de cultura, en plan el momento Dr. House de cómo se puede hacer esto, de un médico en Madrid, el Dr. House. Claro, está bien. El problema, que si la parte de Julián hubiera estado tal cual, pero las subtramas del ministerio hubieran sido, o hubieran tenido algo que ver, o hubieran sido más interesantes, yo creo que menos gente se quejaría de este capítulo. Porque la parte de Julián no está mal llevada, está muy bien llevada para ser Julián. Y la segunda parte, cuando metemos a Julián y a Alonso, si tú no conoces la historia de los últimos de Filipinas, tú con ese capítulo estás en tensión, no sabes qué va a pasar, quieres saber qué ocurre. Y eso está muy bien llevado. Y el chiste Julián también, porque va mirando la lista cada 2x3. Sí. El chiste de la chuleta es lo mejor de los dos capítulos. Sí, claro. Qué hambre que tiene. Esto es un papel. Bueno, pues aquí Televisión Española volvió a lucirse porque sin decir nada hizo un parón, sin avisar que iba a haber un parón. La gente protestó, entonces volvió a ponerla sin avisar, con lo cual las audiencias a partir de aquí se fueron cayendo en picada porque la gente dejó de ver la serie durante 2 semanas y cuando volvió no sabían que iba a volver y encima dejó la competencia que metiera mucha presión, con lo cual prácticamente tuvo la excusa para... Yo sigo pensando que no vamos a tener tercera temporada. Luego, aparte que competía, cuando volvió competía con 2 superestrenos. Claro, porque Televisión Española permitió que le comieran la tostada. O sea, nadie se atrevía a meter un estreno con el ministerio, pero claro, si lo quitas... Ahí está. Y la vuelta es con Óleo sobre tiempo. Hola Sobretiempo, volvemos a la comedia, volvemos a otro género nuevo, que es el género de robos. Velázquez, que había desaparecido prácticamente, lo vuelve a lo grande porque vuelve como patrullero. Ya hemos dejado atrás toda Susana Torres, Salvadora, de una forma un tanto forzada todo, la verdad, para mi gusto, la resolución de la trama de Susana Torres me parece eso. Todo lo que tiene que ver con los dos capítulos anteriores es que no funciona. Y la resolución de la trama, es decir, ¿así lo acabas? O sea, simplemente porque Irene le ha mirado el teléfono. En fin. Tenemos a unos cuadros que da. Aquí sí que tiene sentido. Unos cuadros que se roban antes del incendio del palacio del Alcázar de Madrid. Del Alcázar. Unos cuadros entre ellos, cuadros de Velázquez. Velázquez se entera que no se han quemado, entonces pues allá va una patrulla porque de emergencia. Tiene una alarma en el móvil que cada vez que salga su nombre en Google le avise. Es buenísimo todo lo que tiene que ver con los guiones de Velázquez. Así que, ¿quién empieza ahora? José, empieza tú, venga. A ver, ¿qué te pareció? A mí este capítulo no me acabó de encantar. Quiero decir, toda la parte de Velázquez me encantó, todos sus diálogos, la broma del queso. En plan, vamos a venderle un cuadro tuyo, se pone. Creo que a la marquesa, a la reina, le gusta mucho el queso parmesano. ¿Y si le damos un queso de esos gordos? Ay, luego, pero no aparece el queso. No yo, aparece el yo queso. Lo esperaba y no pero apareció. Incluso cuando va a entrar a la puerta, Velázquez, ¿eso que huelo es queso? Es decir, todas las conversaciones con Velázquez me encantaron, pero lo que es el capítulo en sí, no sé, como que le faltaba algo. No me acabo de... Supone que era también, aparte de robos, algo de comedia y no me acabo de enganchar, no sé, le faltaba algo. Moy, ¿a ti qué te pareció? Pues lo mismo, le falta, no sé, algo. Tiene muy bien el tema este del robo y tal, y el dilema de, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué es mejor? ¿Que se quemen o que los tenga alguien? Sí. ¿No? Dices, vale, están robados, pero mejor que perduren y no que se quemen porque sí. Y me gusta mucho el final que le dan. En plan de, vale, no pueden exponerse al mundo porque cambias la historia, pues nos lo quedamos nosotros decorando el ministerio. Eso me parece muy chulo. Y Ethan, ¿a ti qué te parece este capítulo? A mí yo lo vi bien. Yo este lo vi bien, mejor que los anteriores. ¿Y te resultó divertido? Sí, fue... Otra vez metieron a Lola Mendieta como mala, buena... Neutral. Su propio bando. A ti esa expresión te ha gustado. Sí. Y... que es su propio bando, sí, realmente. Sí, sí. Es cierto. Y eso de no quemes los cuadros y te ayudo y... No sé, yo lo vi bien. Sin llegar a los primeros, tipo el de Pacino y todos esos. Pero está bien. Mariluz. A mí... Yo creo que un poco lo que has dicho tú hace un rato, y es que los episodios de comedia me siguen funcionando mejor que los de drama. Este es del estilo y me parece interesante. Me gustó la subtrama o lo que acompañaba un poco a lo que es puramente los cuadros y el robo y que se quemaran o no. Con el hecho de Felipe V, como te presentan a un Felipe V que se le va la cabeza cada dos por tres. Es real. Y van todos detrás porque es un sapo y como la que lleva el mando es Isabel de Farnese. Irene. Ah, no, la no, mujer. La esposa. Sí, sí. Que es realmente la que mueve el cotarro tapando todo lo que puede al rey que está por ahí con la cabeza más allá que acá. Toda esa parte me gustó. Y algo que comenté cuando hicimos el programa, e insisto ahora... ¿Acuerdas? Los tacones. Y me acuerdo de los tacones. Y es que por si acaso no habéis escuchado el programa donde hablamos de esto, no me gustó, es un detalle tonto, pero no me gustó el hecho... A mí también me chirría. ...de que Irene se vaya, obviamente tiene que ir con los trajes pomposos porque son los de la época, se lleva, supongo, en su mochilita el traje negro para hacer de ladrona... Y los tacones de 12 centímetros, porque claro, qué mejor... Tacón fino, o sea... Sí, sí, de aguja. Antes muerta que sencilla. Efectivamente. El tacatá corriendo por ahí, súper cómodo y súper guay. Es como la de Parque Jurásico, bueno, Jurassic World, que se tira todo el día corriendo en tacón. Pues hija, no. Hay luego cosas que hacen un chiste, por lo menos, con los tacones, diciendo que no, que con esto voy súper cómoda. pero aquí pues me sobraban los tacones. ¿A ti qué tal la película de robos del ministerio? Me pareció muy entretenido, me divertí bastante, pero sí que me chocó un poquito, creo que es aquí, a ver si me estoy colando, la historia de los americanos, de su forma de transportarse, sí. Cómo les sí. va mermando en salud, cómo sí. les va afectando, y de hecho muere. No, pero creo que eso lo explican en el siguiente. No, es en ese. Me parece que a mí esa parte es la que más me gustó, ahora iba a comentarlo yo ahora. Además, es que ahí vemos por fin un poquito el por qué Lola Mendieta actúa así un poco por su cuenta. Realmente está haciendo lo que ella cree correcto. Y aquí, si están jugando con la salud de los trabajadores, de funcionarios del tiempo americanos, pues normal que se implique tanto y quiera acabar con ellos, boicotearles. Sí, May. A mí también, a ver, también me gustó mucho este capítulo. También porque a mí me gusta mucho el arte, entonces el hecho de que yo entendía perfectamente a Velázquez, porque yo cada vez que veo unas noticias en las que se ha perdido una obra de arte es se perderán como lágrimas en la lluvia. Sí, o sea, es solamente que es por verdad. Esa frase ya merece la pena ver el ministerio, o sea, de vez en cuando. A ver, me refiero, muchas veces se han perdido cosas en guerras, en tal, y sí, es una tragedia porque mueren personas, pero yo pienso en, ostras, es que se está perdiendo esto, que es una obra de arte y no se va a poder volver a ver. Entonces yo entendía perfectamente a Velázquez en ese aspecto de, es que son mis hijos, o sea, estáis diciendo que mate a mis propios hijos. El trauma de Velázquez está muy bien, porque no es solo la comedia. A mí, de todas maneras, lo que más me gusta de este capítulo es el final. Sí. O sea, yo el final de Lola con Darrow me parece que me faltó ponerme de pie y aplaudir, porque me parece darle al personaje la fuerza que tiene y yo no me lo esperaba. O sea, comenzamos mí... después y les puedes contarlo en detalle. Sí, bueno, pues, sí, pero es que no verlo es complicado porque eso, está con Ernesto, con Salvador, perdón, pone la webcam con el de Darrow, se teletransporta allí y le vuela la cabeza de un tiro. Sí, y se acaba el problema. Y se acaba el capítulo y se acaba final, el problema. Es un final brutal. Brutal. ¿No? Pero además, no solamente esa parte, sino todo el diálogo de Lola con Salvador, de a ver quién es más, a ver sí. quién los tiene... Sí, ese diálogo, el del un café, creía que me ibas a detener, no se pueden perder las fórmulas, eso lo haré luego. Es una esto de ambos personajes perfectos. Y además, te dan el final, perdona, te dan el final de Lola Mendieta cuando termina de disparar, que Salvador ya no lo ve, y ves cómo le cae la sangre de la nariz de decir, ostras, es que también ha sido afectada. Claro. Más es que no te lo esperas lo que va a hacer eso. Dice, ahora lo quito de en medio, pero será en plan de, no, voy a filtrar unos documentos y voy a llamar al de Wikileaks. Claro. Y derrumbar esa organización así, pero no, de repente llega, pum, tiro a la cabeza. Y te quedas... Yo me lo esperaba de ese personaje. Sí, la verdad es que es muy de Lola. O sea, no descuadra con cómo es ese personaje, que es de tomar medidas. Pero como espectador, a mí me dejó cuadrado. También me dejó cuadrado, pero con ganas de aplaudir, porque me pareció impecable la manera de resolverlo. Y con Lola lo dejaron. Puede curarse, pero no sabemos en qué estado está, es un cáncer y tal. Creo que la trama de Lola es que yo no me lo he leído, pero sí que sé que salió un libro, que son un par de guiones novelizados, que no se puede hacer capítulo. Me suena que me dijeron o que leí en algún lado que en esos libros se avanza la trama de Lola. Que Lola sale para algo. Ajá. Entonces, a lo mejor por ahí se sabe algo de la trama de Lola o no. O solamente es un camión que pasaba por ahí y hace algo. Habrá que leérselos. Y luego, por ejemplo, bueno, este capítulo, pues ya lo leéis y nos lo contáis, si acaso. Si os quedáis sin tercera temporada, si eso seguro, lo quieres leer. Y luego también lo que ha comentado Mariluz, de lo de la parte del rey y la reina, que es la que lleva los pantalones. O sea, me parece... Pero porque realmente es una parte de la historia que nunca nos cuentan. No, o sea, siempre han sido los reyes, los guays, los no sé qué, los duros. Y a las reinas nos han dejado hasta, creo que es María Cristina, la regencia de María Cristina. Creo que las hemos tenido ahí un poco de... Y no solo eso, o sea, sino en la historia, sobre todo la gente de mi generación, no se podía criticar a un rey. Claro, y mira que los también. Hemos tenido malos. Sí, pero eso todos también. Eran buenos o simplemente eran fechas. No nos mostraban que estaba... Que estaban como una cabra o que eran. No, porque crueles, además eran... un rey enfermo y encima que se le haya ido la pinza. No. Eso era una cosa imposible prácticamente. Bueno, pero sí, vamos. Yo me acuerdo de ir a ver el Palacio de Aranjuez. Ahora creo que te los muestran, pero cuando yo fui no te mostraban los baños. Entonces era: aquí hay muchas habitaciones muy seguidas. ¿Dónde le chismeaban estos? ¿Por qué no lo entiendo? Vamos a saltar al capítulo que me hizo a mí pasarme ya directamente al lado oscuro. Sé que la mayoría de gente flipó con este capítulo, a mí me pareció espantoso, y es Separadas por el Tiempo. El capítulo buenísimo. De la... Me encantó. El capítulo... Sí, sí, no, sí, lo sé. Lo vi en internet, que todo el mundo flipó con el capítulo. A mí me pareció horrible. Me pareció saltarse muchas reglas de guión y muchas reglas de tu propia mitología. En este capítulo, la criada de Amelia. La sigue, va al futuro y se entera de que en el futuro va a ser una asesina en serie. Y entonces vuelve al pasado para decírselo a Amelia. Pero no solo una asesina en serie. Es peor. La peor asesina en serie. De niños. La vampira del Raval. Y con esto pues tenemos un capítulo hiper mega dramático. Y un capítulo que a mí no me gustó nada en absoluto. Pero prefiero que me digáis los que os ha gustado, por qué. Y luego ya me desahogo yo diciendo por qué no pero me ha gustado. Pero en el capítulo. En el capítulo anterior, puede ser. Sí. O a principios de este. Amelia pilla a Enriqueta robando. Era al final del anterior, exacto. Pilla a Enriqueta robando. La despide y entonces se levanta un poco ese lado oscuro, esa desesperación. En la propia Enriqueta. Sí, por eso Amelia se siente culpable de lo que hace. Que está muy bien despedida, es decir, una empleada del hogar que la tratan genial para la época, le invitan, la dejan comer en la casa, le regalan. Porque es también su santo. Exactamente. Y ella va y les roba. Es decir, yo soy Amelia y también la despido. Yo no puedo tener en mi casa a alguien que me está robando, literalmente. No, ese. Está demasiado en el guión, eso es, lo ponen muy a favor de Amelia en ese sentido, porque eso en el capítulo anterior la ponen que la tratan súper bien y demás. Pero bueno, contadme este lado que es. Mira, el que... a mí... Un momento, tengo que decir que yo me bajo aquí del carro porque he visto hasta aquí, o sea, hasta el anterior. Entonces ahora, todo spoilers. Todo es nuevo ya para mí. Voy a, cuando acabó el episodio anterior y vi el avance... Uh-huh. Y mencionan a los bebés robados. Digo, madre mía, ¿con qué tema se han ido a meter? Porque es un tema bastante peliagudo y que todavía hay muchas heridas abiertas con eso. Pero lo tratan de una manera tan, tan correcta, tan discreta, porque el capítulo realmente va de otras cosas, que me pareció brillante cómo se atrevieron a meter ese tema dentro de toda la trama de este capítulo. A mí me gustó muchísimo... No conocía la historia de la mujer de la esta del Raval, pero me parece muy interesante que liguen esa historia real con con Enriqueta, con lo que pasa con la criada de Amelia. Me gustó muchísimo. A mí también, yo además creo que os dejé un comentario y a mí sí, sí, sí que me encantó mucho. Nos ganamos muchos enemigos después de ese programa. No, yo enemigo no. Pero a mí me gusta mucho el cómo resuelven eso, que Enriqueta se ve que va a ser un monstruo, intenta ayudarse, intenta salvarla un poco. Y además todo el capítulo que es Enriqueta, que no es la vampira, que está en el ministerio, que le están haciendo el interrogatorio y todo, va saliendo un poco el saco el lado oscuro, me cabreo, no sé qué, pero me voy relajando porque no quiero ser así, pero, o sea, va un poco como... Es que lo vas a hacer al final. O sea, es que se está viendo que te está saliendo a mala leche por algún sitio. Bueno, a mala leche, por decirlo de un modo bien. Entonces, a mí sí que me gustó mucho cómo resuelven toda la trama. Lo que dice Archie de cómo la vampira termina en los 80. En los 80 es, creo, 70, 80, que es cuando empiezan a robar esos niños para venderlos sí, a los 70, familias. Es en los 70, si no recuerdo mal. O sea. Que lo pasan un poco como por encima de puntillas, de venga, va, vamos a hacerlo así, por lo que tú dices. Porque hay heridas abiertas y porque hay mucha gente que todavía no sabe qué pasó. Otra trama que también están hablando, no solamente es el capítulo entero de la vampira del Raval, sino que también hablan de la sin sombrero. El problema ah, es que también, esa, sí. El problema es que ahí. Eso se queda muy secundario. Que, tal como por comienza eso el capítulo, lo de Separadas por el Tiempo, porque a una hermana la se separan la deja y está en el futuro. Sí. Claro, una está la tolita y otra está con la sin sombrero. El capítulo comienza con la sin sombrero, sí. Dándole importancia, explicándote quiénes son, y luego pasa a ser algo secundario. Mm. Digo, mira, me hubiera gustado más que hubieran repartido mejor. Sí, eso es lo que me dijo a mí Marco. Ahora. Pero ahora, al menos las mencionan y te dejan ahí la cosita de, venga, busca tu información a ver. No es que las mencionan, es que eso se lo dije a ellos. Hay un proyecto que se llama La Sin Sombrero, se ha hecho un documental, se ha hecho una exposición, esa exposición que se ve real, y hay un libro. Entonces se da a conocer a las mujeres de la generación, creo que del 27, poco, ahí, no sé. Del 1927. Es que no me confundo mucho las generaciones. Es que yo sé que eso, porque lo estudié en sociales, acabo la semana pasada de hacer el examen, que fue una generación de escritores, sí, que iba escribiendo novelas sobre la guerra porque no les gustó o algo así. Claro, pues esa parte, como siempre, la parte femenina de la historia la hemos obviado. Entonces, Las Sin Sombrero lo que hacen es, este proyecto lo que hace es sacar a la luz que, a paralelos a los hombres, hubo una generación de mujeres que escribió igual de bien y mucho más que ellos. Entonces, da ese capítulo de la opción a lo que tú has dicho, claro, a buscar en internet quiénes son Las Sin Sombrero y enterarte un poco. Tú investigas un poco y ves que algunas convivieron con la Universidad de Estudiantes, con Lorca, con Buñuel, con... Sí, con todos. Exactamente. Claro. Pero ahí ya no las nombran. Claro, pero es la... A ver, la historia está escrita por hombres. Sí. Entonces ahí las mujeres no pintamos nada. Mala suerte. Ya. Izan, ¿qué me cuentas tú de este capítulo? Pues yo te cuento... que es un capítulo de La Vampira del Raval. Lo de La Sin Sombrero es muy secundario. ¿Y qué te pareció a ti el capítulo de La Vampira del Raval? Pues bien, pero no... Ya están bajando el ritmo, ¿no? No me divirtió tanto como los primeros de la temporada. Mariluz, aparte del problema que tienes tú con los actores infantiles a los que hacen sufrir, que ya nos dejaste claro en el capítulo. Sí. De todas formas, esa niña, luego en los archivos del ministerio, se vio que se lo pasaba genial durante el rodaje. La veías a ella jugar con la actriz de Enriqueta y la niña lo pasaba de todo menos mal. Ajá. Yo me alegro. Tienes que ver los archivos del ministerio. Yo me alegro. Para quitarte ese... La espinita que se me quedó, porque yo veía chillarle a la niña y digo, esa niña es muy pequeña para entender que le está chillando y ahora es mentira. O sea, no sé. No, o sea, no lo acabo de ver. Aparte, bueno, de ese problema que ya... Aparte de eso y de que en sí el tema, como ya me desagrada tanto, ya no solo por el hecho de un niño tan pequeño haciendo de actriz, en este caso, que es una niña, sino porque el tema a mí cuando me tocan niños... sufriendo, aunque sea en la película, ya no juegan en otra liga, ¿no? Ya no me gusta. El capítulo en sí mismo, la parte que no me gustó es el hecho de que cruzan a la a Enriqueta joven, Enriqueta mayor, que incluso se tocan y están en un momento dado. Sí, esa paradoja. Junto. Claro, dice, no se supone que... En el Ministerio del Tiempo nunca han dicho que si se tocan dos personas que son la misma en dos tiempos diferentes exploten o se brillen o algo. Cierto. Cosa que pasa en otras, en otros en lugares. En Leyes un borro tampoco pasa nada. No. También se ven. Uh-huh. Bueno, pues eso, que se ven y se tocan. Que no me acabo de convencer y creo que la trama, no sé, yo para mi gusto estaba muy forzada. Yo, mi gran problema de este capítulo, que me parece espantoso, es porque a nivel de guión utiliza todas las trampas posibles y soluciones muy fáciles. El problema de La Sin Sombrero, que ya lo discutíamos en Facebook, si tú quieres homenajearlas, y me parece genial y me parece un proyecto muy interesante, dales un capítulo. Sí, también, crea una trama, pero no hagas una cosa tan forzada de tan pura casualidad de que esa chica se desmaye justo cuando esté Irene y eso vaya a tener que ver con la trama que al mismo tiempo otros funcionarios están investigando en el mismo momento, al mismo tiempo. Pero bueno, eso también lo han hecho en series americanas. Claro, y tampoco me gusta, o sea, eso ya es tu problema. Claro, cuando tú fuerzas tanto la casualidad... tienes que darme algo más, pero es que encima a mí la resolución del capítulo me parece horrorosa, porque tú no puedes decir que esa mujer joven dice que va a respetar su historia. Es imposible. O sea, eso no se lo cree nadie. No. Es por lo que he dicho antes, ella en el interrogatorio va sacando ese lado oscuro. Entonces, cuando tú tienes ese lado oscuro, por mucho que digas voy a respetar o voy a cambiar, no puedes, claro, al final pero, sigue saliendo. Sí, pero ella dice que va a respetar las cosas que dice la historia que va a hacer. Pero es imposible, porque una de las cosas que tiene que hacer es dejar morir a su hijo de hambre. Pero lo... A ver. Eso es algo que nadie... va claro, a hacer. Pero lo deja morir, no es que lo deje morir de hambre, es que no tiene con qué alimentarlo. Ya, pero ya tiene unos conocimientos que no tenía la primera vez. Ya. Entonces, eso cambia completamente la historia. Y tiene una manera de hacer cosas que le va a afectar diferente. Ella sabe cómo va a acabar. Cuando tú sabes cómo va a acabar algo, lo cambias automáticamente. Entonces, me parece que tú puedes jugar a eso con cosas poco importantes, pero con algo tan brutal como la vida de esa mujer, me parece una resolución demasiado facilona. Pero bueno, ahí entraríamos también en lo de siempre de los... Pues eso, no puedo salvar a Maite porque haga lo que haga, va a terminar muriendo. Sí. O sea, por mucho que yo diga, no, no me voy a convertir en la vampira del Raval, algo habrá. Sí, pero, porque, pero aquí dice que sí que se va a convertir. Por ejemplo, en lo que vamos a hablar mañana, que es ayer, en Ladies Tomorrow, creo que es Reed el que siempre está diciendo el tiempo... hace lo que quiere ser. Sí, el tiempo, que, el tiempo el, quiere cumplirse. Eso. El tiempo quiere ser el que es. O eso, algo así. El tiempo quiere ser el que es. O sea, si tiene que pasar, sí, va a pasar. Ya, por eso digo que no me gusta la manera que han resuelto la trama. Me parecía imposible. Yo estaba viendo el capítulo y digo, esto no lo pueden resolver bien. Y justo es decir, bueno, yo quería hacer este drama, quería hacer, y es lo que a veces dice Olivares cuando le critican estas cosas. Esto no es una serie de ciencia ficción. Yo me invento las reglas sobre la marcha, en resumen. Yo te puedo aceptar eso hasta ciertos niveles. En este capítulo me parece que esos niveles se los pasa muchísimo. Y a mí me saca, yo creo, completamente. Que no lo pienso tanto. Yo disfruto si tú haces, capítulo, tú haces como Alonso. Yo no soy de pensar tanto. Claro, o sea, yo. Pero me lo has a mí en este capítulo se me va mucho. Y aparte, que lo de esas casualidades tan excesivas. En un mismo capítulo, juntar eso a mí me supuso un problema muy grande con el misterio. Y vamos, llevamos hora y media de programa, ¿eh? Nos vamos a las dos horas. Espero que os lo estéis pasando bien, porque sí, con el calor que estamos pasando. Tiempo del Oculto. Comedia pura. Además dirigida por y guionizada por director y guionistas de comedia. Que es el capítulo donde tenemos a Lombardi, que es una especie de investigador de lo paranormal. De Iker Jiménez. De hater del ministerio. Que se convierte en un super hater del ministerio y acaba volviendo para hundirlo. Es el capítulo donde tenemos la parodia de los funcionarios clásicos y el capítulo donde tenemos a Lombardi convertido en Cristóbal Colón. Una qué alteración bueno. Temporal. El huevo de Lombardi. ¿Entonces Colón lombardizó América? Así que, Ethan, ¿qué te pareció a ti El tiempo del oculto? El capítulo de Lombardi. Bueno, yo quería apuntar que no me gustó eso de que en dos capítulos son consecutivos. No. Que no sabes lo que va a decir. Sí, tienes razón, son casi consecutivos, tienes razón. Usen lo mismo de este ha cambiado la historia, pero nosotros viajábamos entre puertas, así que no nos pasaba nada. Es que nada. Lo hacen una tercera vez. No. En el último, sí. Por eso, él se refiere a este y en el último, ¿no? Ah, Isa? Vale. Sí, yo me refiero a... No, o sea, lo hacen tres veces, lo hacen con Pacino, aquí bueno, y pero, en el último. Ya, pero es que como el de Pacino no, creo no que... El de Pacino, es que no lo... Ah, vale. No, el de Pacino es que lo hicieron así porque quisieron. Sigue, perdona, que no te dejamos, Ethan. No, sí, era eso lo que quería decir, que no me gustó que repitieran la misma solución dos veces. Ajá. Moino lo ha visto, ese es muy bueno. Sí, además, este es un tipo de comedia diferente, es una comedia más blanca, se nota, sí. Ya que hemos dicho que son guionistas y directores, digamos quiénes son, que si no me equivoco son Borja Cobeaga y Diego San José, los guionistas, son los de Ocho apellidos vascos, entre otras cosas. Y el director es Javier Ruiz Caldera, el de Anacleto, Promoción Fantasma, Spanish Movie. Sí. Un tío que sabe lo que hace. Sí, sabe dirigir comedia. Sí. Y dirige muy bien la comedia en este claro, capítulo. Y el capítulo se nota que está... Es un golpe de humor, es un humor diferente, más blanco, menos satírico, menos crítico, pero yo me estuve riendo todo el capítulo, cada diálogo, la frase de Lombardi, de su hija. Está muy bien escrito. Sí. incluso Velázquez de momento de... ¿Y esto garabatos? ¿Garabatos? Es muy divertido. Sí, vale. A mí la que no me gusta, por ejemplo, es la hija. Ah, mira, como Mariluz. Me chirría bastante. Pero papá, es que no ves que esto... O sea, a mí me encantó. Ya, a mí me encantó. A mí me encantó. A mí me pareció el personaje del capítulo. Sí. No, a mí ella no me gustó. Luego todo lo demás, sí. La parte de Colón cuando le dispara a Julián. Sí. Colón que actuando. Sí, espera, que me muero. O sea, me moló mucho. O sea, el capítulo es muy divertido. Los acentos portugueses. ¿Cómo te llamas? Yo soy... Ronaldinho. Pues a mí es que... Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. A mí me ha sacado del capítulo un poquito Lombardi, que me caía muy mal. Y es que... ¿El personaje o el actor? El personaje. Me tenía todo el rato así sacando las uñas, de uy, qué mal me cae, por favor. Y la hija, la actriz, porque la veía demasiado sobreactuada, no sé, un poco... No me la terminaba de creer. Sí que es cierto que tiene algunas bromas, o sea, algunos chistes de los mejores de la serie, como cuando ve a un viejo en la calle y dice, mira, pero si este lo he visto de secundario en otra serie. Es el mendigo de Águila Roja. Sí, pero no sé, es que me sacaba muchísimo del capítulo. Me ha gustado, sé ver lo que estáis diciendo todos, me reí también, pero no hasta ese punto. Mariluz, te sientes acompañada hoy, ¿verdad? Me siento acompañada, gracias, porque a mí me pasaba lo mismo, pero estaba sola en ese momento cuando hice el mismo comentario. Que el guión de ella, de la hija, me parece brillante, muy divertido y con gags y toques muy con mucha gracia, pero es que la actriz a mí me sacaba del papel completamente, o sea, me parecía eso, me parecía sobreactuada, me parecía muy forzada, entonces no me convenció. Y la otra cosa que iba a comentar, el hecho de los chistes sobre un ministerio que tiene que ser aburrido y tal, me pareció gracioso la primera gracia que hicieron al respecto, pero luego me cargó. Es decir, todo el rato, acordaos, sí, que no tenéis que... Sobreactúa. Sí, o sea, me parece excesivo. Es decir, sí, vale, sabemos los tópicos, todos conocemos los tópicos sobre... Pero claro, yo creo que lo hacen también excesivo porque ellos no son un ministerio normal, no es un ministerio en el que vas a que te sellen un proyecto, te hagan no sé qué o va a pedir, o sea... Claro, y eso es un ministerio en el que no va nadie y no saben actuar. O sea, no saben actuar como ministerio. No están tomando café en la... Está criticando a la no, política están del momento. Están jugando al solitario. ¿El buscaminas también sirve? Sí. Sí, pero me refiero a que en cualquier otro ministerio te puedes encontrar eso, pero en ese no. Porque claro, no se van a poner a criticar la política. ¿La política de qué siglo vas a criticar? Si claro, yo estoy en 1500 y tú estás en 1800. Lo que la gente no entiende es que lo que parodia el ministerio, lo que parodia esa escena son los tópicos. Claro. Porque ellos lo que hacen no es imitar a un ministerio de verdad, sino imitar los tópicos de un ministerio. Lo del solitario. Sí. Yo, por ejemplo, lo que no entendía era que se pusieran pelucas. Ellas. Claro, pero porque es que... Amelia se pone una peluca y entonces fue un... ¿Por qué? O sea... Porque llevan... como porque vienen con peinados de otro tiempo. Sí, pero bueno, ¿y tú ropa te puedes de hacer cualquier moño? No, de sepu. Ah, vale, sí. De sepu. Es verdad. Sí, pero me eso es muy madrileño, ¿no? El sepu es muy madrileño. Pues no lo sé, a mí no me suena. Hombre, Galería es de Apreciado, sí. Es de los 80, creo. Yo a mí en los 80 suena... era más bien jovencita. Es que, qué asco, ¿no? pues nada, a mí este capítulo me pareció divertido. Tiene un par de fallos también muy forzados de guión a nivel de la acción. Y es cuando dejan escapar a Lombardi. Cuando lo están apuntando todo el ministerio, lo dejan escapar de una forma muy torpe, muy, muy mal resuelta. Pero bueno, como es una comedia, aquí lo perdono más. Porque no intenta ser serio, no intenta crear una tensión dramática. Es bueno, hay que dejarlo que se vaya para que entre por las puertas. Pues vamos a hacerlo así. Y ya no estamos terminando, así que hasta que el tiempo nos separe, que este capítulo ahora mismo, que es... Es en la comedia. El capítulo de la boda. Que en el capítulo anterior salían ya en los tablones sí. Las fotos anunciando la boda. Anunciando la boda. La comedia de antes de que maten a Salvador en el siguiente. Toma ya. Ya. No pasa nada. No pasa nada. Es mentira, Moy. No es todo mentira. Es verdad y es mentira todo en el ministerio. Todo, nada es lo que parece. El tiempo es el que es. Bueno, pues aquí seguimos con la comedia y sigo diciendo lo mismo. Cuando mejor funciona el ministerio es en el capítulo ligero. Es el mejor capítulo de Julián de la temporada. Sí. Porque lo tenemos en patrullero, por fin. y ya acaba en el siguiente capítulo porque vuelve a no serlo. Y a mí me resultó un capítulo muy, muy divertido también, aunque el cuñado sea un poco cargante. Pero es que siempre hay un cuñado en todas las bodas. Sí. El cuñado y el Velázquez borracho están en todas las bodas. Lo mejor es Velázquez borracho. Velázquez borracho me parece espectacular. Yo no me lo esperaba que apareciera y me pareció espectacular. Mariluz, por ejemplo, que lleva mucho rato sin empezar, cuenta, ¿qué te pareció a ti el...? Me pareció bien traído. Aparte, no hemos contado un poco el resumen del... Ah, es verdad. Bueno, cuéntalo episodio. Tú. Es que... Tengo la boca seca. Tienen, o sea, la gente del ministerio tiene una boda de uno del ministerio y ya avisan que tiene todo el mundo, todos los invitados, que llevar cuidado porque va a venir gente que no es del ministerio, por lo que tienen las bodas. Con lo cual, pues hay que llevar cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace. Hay que los del siglo XVIII. No, la novia no. Sí, la novia sí era del ministerio, ¿sí? Pero su familia no. Ah, vale. Eso era lo que yo no me enteré. Vale, por eso el cuñado era tan pesado. Exacto, el caso es que la boda se celebra en un castillo donde hay una puerta de las desconocidas, de las que no están catalogadas, y en esa puerta... En Toledo, no en Madrid. Esa puerta te lleva a 1212, donde... Eso te acuerdas de memoria, ¿verdad? Eso es de memoria completamente. Donde simultáneamente hay otra boda. Claro, ahí se está casando obligada una chica con el señor Constanza. Pero muchos siglos Constanza antes. Claro. No sé qué. El caso es que en la actualidad eso es una leyenda y lo que te cruzan es la leyenda actual con la realidad, suponiendo que esa leyenda efectivamente se ocurrió y la chica forzada a casarse finalmente se tira de una de las almenas del castillo. Pero intenta tirarse por la almena del castillo del presente porque no saben qué castillo está. Y le da igual también. Claro. Todo eso, efectivamente, como dice Izan, es porque la boda que casualmente ocurre en el mismo momento en el que está ocurriendo la boda real, consigue que, o sea, escapa, huye y encuentra la puerta, la puerta está misteriosa. ¿Qué sabe? Con lo cual sale a día de hoy esta chica, Constanza, y pues con la misma intención que tenía en la leyenda, pues quiere suicidarse, ¿no? Porque no soporta que la casen con este señor mayor, cuando ella lo que tenía era un novio lozano y la mar de majo, que al que se enfrenta. Es que la entiendo, es que es Nacho Novo, o sea, entiendo que no se quiera casar. Y Nacho Novo, que ha envejecido bastante. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y hace un gran papel, también sí. Hay que decirlo. Bueno. A mí me... Sí, hace un gran papel, sí. A mí me da el personaje. Pero es que a mí nunca me ha gustado como actor, no me bueno, parece que actúe bien. Pero hay veces que, aunque no sea mérito de él, sino del director de casting, sí. Da la planta entre que es un tío grandote que ha envejecido como para hacer y tiene una voz muy de villano, de ese tipo de villano, a mí me parece que da muy bien el papel. Mm-hmm. Pues eso, porque a todo esto ese señor encuentra también la puerta. Con todos sus guardianes y tal, encuentra la puerta y entonces se presentan allí en la boda, justo cuando se iba a representar la leyenda. Y en mejores momentos de la temporada, en la web de RTVE, uno de los mejores momentos es cuando Alonso se bate a muerte con el... Que es una escena muy espectacular. Y rodada de forma diferente. A mí no me gustó cómo la rodaron, ¿eh? A mí me mareó bastante. A mí tampoco me acabo de convencer, creo que se equivocaron. En primer plano, ¿no? Sí, esa, sí hicieron no un primer plano selfie. En la espada. Sí, la espada selfie. No es una... Pero como ¿y cómo le vas a matar épico, con una espada selfie? Como momento épico está muy bien. Está genial. ¿Qué pensáis vosotros de este capítulo? A mí este capítulo sí que me gustó. Pero... A ver, el cuñado sí hace de cuñado... También es cierto que, por ejemplo, Raúl Cimas, cuando hace de pesado, lo hace muy bien. Sí. Para eso es manchego y es un bastante coñazo. Un saludo a nuestros oyentes manchegos. No, a ver, yo me considero manchega. He estado muchos años viviendo en Ciudad Real, pero he de reconocer que somos muy pesados. Entonces, hace muy bien de pesado. Y luego también, no sé si es más cargante el cuñado o la organizadora de la boda. Sí, ¿y cómo somos los españoles? ¿Cuál es el momento que todos nos reímos? En el de la hostia. ¿Cuándo le Porque solo reciben dos hostias. Solo hay dos bofetadas en todo el capítulo. Uno se lo lleva a la organizadora y otra se la lleva al cuñado. Porque además eso lo vi en lo de los archivos del ministerio, lo comenta además la organizadora de la boda. En ese aspecto está muy bien, me gusta mucho cuando Julián sale con la capa y tal para lo de los fuegos artificiales y poco le más. Le cuesta que se encienda el cielo, no maneja bien sus poderes. Sí. ¿Y vosotros qué os parece? Ni el mechero. A mí me parece un capítulo muy divertido, de forma diferente porque ocurre todo, es casi un capítulo embotellado, como suele decir, que ocurre en dos decorados y poco más. Está muy bien, los personajes se manejan bien, vemos un poquito avanzar en las relaciones entre ellos, entre Julián y Amelia, Alonso y Elena. Sí. Está. A mí, no lo he comentado antes, quería haberlo comentado en el capítulo de el capítulo de los cuadros de Velázquez. Lo que más me gustó fue volver a ver a Irene en Irene. Y en este volvemos a ver a Irene en Irene. Cuando le pega el corte, que no sabemos qué corte le pega, pero es muy al cuñado. Sí que se sabe ya. Lo he visto en alguna imagen escrito. No se puede decir que sin niño delante. No, por eso. Luego fuera del micro contame. Pero es que no hace falta. O sea, si lo bueno es que no se oiga, porque siempre impresiona más el cómo lo hace en susurros. Es mucho mejor. Y la cara que se le queda al otro. Sí, pero si sabes la frase tampoco te viene mal. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Hay que usarla en algún momento. Hay muchos pesados en las discotecas. No sé, todavía hay discotecas. Sí. Hay algo a lo donde van los jóvenes a bailar, no sé. ¿Queréis comentar algo más? Hombre, yo quería decir hace ya un rato sobre Julián. No te dejamos. Porque nos hemos pasado muchísimo con él, con el doble episodio aquel. Y sí que tengo que decir que yo, en mi casa, viendo estos capítulos, me llega a sentir mal porque he dicho, ay, pobrecito, me pasa un poco con él. Porque es que cambia. A partir de ese parón que ha habido en la serie y conforme vuelve a la patrulla y tal. Sí, ahora ha cambiado, pero en el último capítulo lo fastidia todo y vuelve con No, la... Es que ahí hay una cosa que no me gusta. Cambia, pero son dos capítulos. Sí. O sea, cambia, pobre, se cambia, sí, pero son dos capítulos. Pero ya se ha dejado. Ahora comentaremos lo del último episodio, porque sé lo que está diciendo. Pero también, por ejemplo, cambia por lo último que le dice aquí en este episodio a Amelia. A Amelia le devuelve el zasca de Julián de te quiero un huevo, pero como amiga. Y ya se lo devuelve. Pero bueno, que yo quiero decir que he empezado a ver a Julián con otros ojos. No, y... Sí, lo primero que he dicho. En este capítulo es el mejor de Julián de la temporada. Sí, además es el que tiene la cabeza más centrada. Uh-huh. Mientras están todos allí muy dispersos, él dice, no, vamos a hacer esto, seguir mi idea. Y es el que orquesta todo lo de los fuegos artificiales del final y resuelve la trama, vamos. Y bueno, pues vamos con ese cambio de tiempo que a mí me terminó de mandar al lado oscuro. Porque de lo que no estamos hablando, por ejemplo, también es de la relación de Elena y Alonso. Es verdad. Que me ha parecido... A ver, ¿tú quieres buscarle una pareja a Alonso? Bien, búscasela. Tal y como se la han mostrado, sin meternos en quién es Elena, ese tipo de mujer creo que le va a Alonso. Una mujer independiente, una mujer de nuestra época, bien. Pero no me metas que es una reencarnación de la mujer. Estoy completamente de acuerdo. No puedo añadir nada más. Eso es que a mí... Bueno, no han dicho nada. Sí. O sea, no te llegan a decir que es una reencarnación, pero es la misma. Pero es la misma actriz. Es el mismo cuerpo. Además, él la confunde con que es su mujer. La defiende porque cree que es su mujer. O sea... Pero sabe que es diferente. Una vez sí, pero que... Yo estoy de acuerdo con ella. A mí es una solución de guión que no me ha gustado. Si se hubiera enamorado de cualquier otra chica... Yo creo que simplemente lo del cuerpo es para cuando se conocen, porque ella ve a alguien que es igualita a su Blanca y va a defenderla. Sí. Luego la conoce y ve que no. De hecho, incluso cuando ahora hablemos del cambio de tiempo, del último capítulo, él cuando habla se pone, esta Elena la veo cambiada, la veo más como Blanca. Sí. Y otra, ¿y cuál te gusta más? Pues no sé, es que son muy diferentes. Sí, es verdad que lo nota, pero el hecho de que hayan cogido... A la misma. El mismo cuerpo. Sí. O sea, es que eso a mí tampoco me gustó. Aunque entiendo lo que dices y entiendo el motivo. Me parece que es una manera de verlo también para marcar las diferencias entre épocas. Pero a mí lo que me da la sensación entonces es que Alonso no se puede enamorar de nadie que no sea Blanca. O sea, no le das opción a enamorarse de otra chica. Bueno, es que Alonso está muy desubicado. También. Y claro, bueno, no llega... Las Harleys le hacen centrarse. Sí, él está enamorado de las dos ruedas. Sí. ¿Ya puedo? ¿Puedo? Sí, vale. No. Esto es un programa muy democrático. Aquí el que tenga que decir algo, que lo diga. Cambio de tiempo, capítulo final. Felipe II decide buenísimo el actor o el capítulo. El actor y el capítulo para mí. Y el chiste. Y el chiste con Felipe VI. Sí, cuando dice ha venido Felipe VI al ministerio, te has equivocado de número, ¿no? Ese es el chiste, ¿no, Izan? Sí. Pues eso, rompe la regla del ministerio y decide usarlo a su favor. Hacer trampas y cambiar el tiempo. Bueno, esto lo comentamos la semana pasada entero, sin spoilers, que ya he dicho el spoiler antes. Que llega al ministerio y de repente mata al jefazo. Mata a Salvador, le pega un tiro y eso se convierte... Sí, pero sin miramiento, o sea, es que no da opción. Se mete tres o cuatro, de hecho. Se convierte en el emperador del espacio y del tiempo. Sí. El rey de España y del tiempo. Y del tiempo. Emperador. No, emperador de España y del tiempo. No, creo que era amo del mundo y del tiempo o algo así. Porque realmente sí que domina todo el mundo. Sí, porque cuando sale que están haciendo lo del tiempo, cuando están dando el tiempo. Están hablando de las Californias y es todo el mundo. Bueno, él está en guerra con los moros y con los Estados Unidos. No, o sea, los Estados Unidos ya son suyos. Creo que hay un momento que dice que está en guerra también con los Estados Unidos. Son parte, creo que la costa será parte. Oeste, no sé. Ay, es que no me acuerdo. Claro, igual la parte sur, que era la que sí que tenía... en su momento el imperio. Y todo lo hace por la Armada Invencible. Por la derrota de la Armada Invencible. O dicen que él primero cambia eso y luego toda derrota que sufre, viaja al futuro, mira en qué ha fallado, baja al pasado y lo arregla. Sí. Así que cuando llegamos ya a 2016, él lo domina todo. No ha perdido ninguna batalla, ha ganado todo. Sí. Así que eso, tenemos... Da miedo, ¿eh? Sí. Da mucho miedo. A mí el momento que me dio miedo es cuando están Maite y Elena diciendo el credo del rey. A mí se me pusieron los pelos de punta. Yo digo, es que me da miedo esto. Sí. Yo es una cosa que siempre me había planteado con el Ministerio del Tiempo, decir, con los brillantes gobernantes que ha tenido la historia de España desde los reyes católicos, ninguno ha usado el ministerio, todos lo han dejado con esa libertad, y me gusta que hayan hecho un episodio explicando que sí que ha habido alguno que ha intentado, o sea, y encima Felipe II, que fue como el más democrático, el más normalito, fue el rey prudente. Sí, o sea, el prudente, justo. Es que lo llama, ya le dice Salvador, ¿sabes cómo te llamaron después en tu historia? Te llamaron el prudente. Y justo es el rey más despiadado, nos lo muestra como el más despiadado. Para mí, por ejemplo, el actor, que es Carlos Hipólito, me encanta ese hombre, me encanta la voz que tiene, para algo es la voz en off de Cuéntame, y me encanta cómo lo hizo, o sea, además ese momento, nada más llegar al ministerio, que mira la cama y dice, me lo esperaba más espectacular. O sea, eso me gustó mucho. Bueno, aparte a ella le gustó mucho. Sí. Lo mismo que ha dicho ella, cuando ya va al ministerio presente del 2016, llega y no se sorprende de nada. Es como que sabe que va a viajar al futuro, que va a haber unos cambios, pero él está ahí, que no se le note que llega y es un novato del mundo presente, que no tiene ni idea de nada. Sí, cuando ve un móvil dice esto está vivo y lo tira al suelo. Pero eso es en el pasado. No, ella se refiere cuando atraviesa. Sí, cuando ya está en el futuro. Dice, ¿qué? Bueno, hay unas pistolas, aquí voy a ver cosas por raras. No deja entrever ninguna debilidad ni nada. Es la arrogancia del rey. Claro, claro. O sea, el llave, esto va a ser mío, vale, hay que hacerse. Sí. No, a mí el capítulo me encantó el que por fin tirasen por la ucronía total de... Vamos a crear otro mundo diferente. Y cuando lo ves todo lo que han cambiado, es que además lo hacen todo genial. La forma de razonar por qué se ha hecho, de cuando él llega... Es que él llega mentalizado, incluso llega al ministerio y se pone a hablar con Salvador y dice, vamos a ver, ¿qué es nuestro? Nuestro es España. Se pone, ¿y las colonias? Ya no tenemos. ¿Y las no sé qué? Tampoco. Bueno, ¿gobernaremos el mundo? Tampoco. ¿Quién lo gobierna? Además, Felipe II no es el rey que no se ponía él solo en su territorio. Es un periodo. Claro, y llega ahí y ve que España lo ha perdido casi todo, es nada, no gobiernan, el rey no pinta nada. De hecho, creo que al final del capítulo sí que vuelve a decir esa frase y dice que es muy complicado gobernar un imperio donde no se pone el sol. Ethan, ¿a ti te gustó? A mí no, porque repitieron lo mismo que en el tiempo del oculto. Me gustó lo que es la trama, pero la manera de resolver de que no les afecte a nuestros tres protagonistas, no lo vi muy bien resuelto. Lo vi a la forma fácil de el mismo que tiempo del oculto. Podían haberte explicado lo mismo en este episodio en vez de tener que hacer la guía de este episodio dos atrás. Mariluz. A mí lo que no me gustó es la parte cuando Felipe II entra en el ministerio, lo fácil que se lo ponen todo. Es decir, aquí en el ministerio más de una vez han sacado pistolas y hacen lo que se tenga que hacer. Y ahí de repente llega el rey con otro y todo el mundo como que se rinde y ya está. Y aquí pero es no que pasa tampoco nada. Pueden matarlo. Es decir, no pueden hacerle nada, como claro. Cambian la historia. Y Espinosa sí, no está. Sí pueden. O sea, sí ese, para mí es el fallo, en eso estoy con Mariluz. A mí me sacó mucho del capítulo toda la parte inicial. O sea, hemos visto al ministerio luchar contra los nazis, hacer un montón de cosas. Y aquí, y de hecho, en el capítulo que Izan ha dicho, todos los funcionarios sacan la pistola y apuntan a Lombardi. Pero no es que Lombardi mata. No es nadie. Claro. Sí, pero no, es que no hace falta matarlo. Sí, eso no hace falta matarlo. Muchas veces intimidarlo muchas veces puede ser suficiente. Estamos hablando de Felipe II, no lo puedes intimidar. Sí, sí puede. O sea, no, es un rey. Es un rey, pero es un rey de hace 500 años. Un tiro a un pie, igual no pasa nada. Él ya ha trabajado con el Ministerio del Tiempo. Él sabe que el Ministerio del Tiempo no puede cambiar, no debe cambiar la historia de España. Así que sabe que viajando al futuro a él no le va a hacer nada, que él tiene inmunidad, porque si le atacan pueden cambiar algo. A mí me parece muy mal resuelto, porque pero de hecho si no le atacan también, con lo cual... Es hacer el mal menor. Pero el ministerio llegan a plantear el llamar a Espinosa. Espinola, ¿no? O Espinola. Y dicen, o sea, no podemos porque están no sé dónde. Sí, bueno, pero que no viene un ejército. O sea, no vienen los nazis, vienen un tío con pistola y tres con arcabuz. O sea, es que es eso, no estamos hablando de una invasión. Me parece, no lo sabemos, no vemos tampoco si metió igual, a alguien más ahí. Pero si es que tampoco, no caben por la puerta. O sea, si es como los hermanos más, vas dejándolo de uno pasar en uno. Y le das con el martillo, les quita el casco y le das con el martillo. Pero es que tiene que suceder, o sea, claro, tiene que suceder para que al final para que avance la trama, pero que no está pensado, que es lo que yo me quejo de muchos capítulos, que no trabajan esa parte. O sea, llega Salvador y Ernesto en un... A ver, ¿qué pasa aquí? No me cuadra con otras cosas que hemos visto. Entonces a mí eso me sacó muchísimo del capítulo. A mí otra cosa que no me gustó fue que ha acabado Julián, posiblemente la serie, igual que empezó la serie. Con la mujer. Sí. Pero con ahí que mi mujer se ha cumplido otra vez mi sueño, no he aceptado que ha muerto. A mí ese momento en el capítulo no me gustó nada, cuando Amelia les dice, mirad, ha cambiado todo, esto no puede ser así, porque mirad a la gente cómo está viviendo, esto no puede pasar, y está en nuestras manos cambiarlo. Y los otros dos se quedan, o sea, se conforman con lo que tienen, aun sabiendo que sus mujeres, las que tienen ahí delante, no son las mujeres de quienes ellos están enamorados. Y además que Julián ya debería haber aceptado su muerte. Sí, pero es lo que volvíamos a antes. Es que es un personaje que no termina de avanzar. No termina de superarlo. Claro, pero pasa eso, él ha perdido a alguien y cuando por fin parece que está superando, la vuelve a recuperar. Entonces todo le vuelve a caer. Y a Alonso igual. Alonso, aunque no le hayamos comentado, estaba solo. Tras el combate del capítulo anterior, Elena le deja. Le deja una nota y dice, me voy, me das miedo. Y se encuentra solo, y tiene miedo de estar solo. Entonces, cuando cambian el tiempo y se encuentra que no solo es que no esté solo, sino que está casado y va a tener un hijo. Entonces, él está súper contento. Entonces, hasta que no conviven con ellas y y ambos se dan cuenta de que ni esa es su Maite, ni esa es su Elena, es cuando dicen, no, esto está mal, aunque estemos con la persona que queramos. No, pero aún así, no llegan a decir está mal. O sea, ellos se ven forzados a actuar, ¿eh? O sea, ellos no llegan a convencerse de que tienen que actuar, se ven forzados a actuar. Por lo que ha hecho Amelia. Claro. Amelia les... Sí, pero, bueno, ella se va y ellos tienen ese momento de duda. Y de ustedes van a casa pero todavía quedan, están con ella. Pero se quedan. O sea, y al final entran en el plan de Amelia, pero porque han tenido un rato antes de donde no han seguido a Amelia. No, pero... Tenía que haber sido inmediato. No, pero ellos siguen el plan de Amelia no porque quieran, sino porque van a ir... La Inquisición va a ir a por ellos. No, pero yo creo que sí que quieren, cuando ellos están de duda... Pero la Inquisición va, pero ellos se mueven cuando Irene los llama y le dice, van a por vosotros. Si no, hasta ahí no se han movido. Ellos no se han movido hasta eso, ahí. Eso es lo que a mí me... O sea, lo que decíamos antes, este capítulo me da mucho miedo O sea, ha terminado con los derechos. Está la Inquisición. O sea, que... no ha terminado, es que no han llegado los derechos. O sea, no han llegado. No tenemos derechos. Las mujeres volvemos a ser lo más bajo de la sociedad prácticamente. Irene, que es lesbiana, ha tenido que pasar por una terapia para ver que eso no es lo normal. Y encima vuelve la Inquisición, que no se ha ido, que no sigue ha ido, por ahí. Claro. O sea, vuelve la Inquisición de hace siglos. La mala malísima. O sea, estamos locos. No, esa es la parte buena. A mí esa es la parte que me gusta del capítulo. Lo que no me gusta es de esta serie es eso, que tienen una buena idea, que es muy buena, que la llevan muy bien, pero para llegar a ella les da igual cómo. Sí. O sea, y para salir de ella también les da igual. Mira, hay muchos capítulos que tienen ese tipo de pegas y al final es que abrazamos todo sin mirar. Decimos, vale, nos gusta la serie, voy a aceptar que eso es así y voy a seguir viendo el capítulo e intentando disfrutarlo porque si no, me voy a cabrear. Sí. No pero aún así me parece que tiene un buen final de capítulo cuando están con el rey Felipe y le amenazan con matarle sí, de joven. Eso ¿no? es brillante, sí. eso brillante. Me gusta y mucho. Y luego el otro final, cuando está él muriéndose y Amelia va a cumplir su palabra a impedir que muera solo, como le habían dicho, me parece precioso, muy bonito. Sí, sí. Sí, por eso digo, sí, ese es el problema. Si es que tiene momentos... Sí, hemos dicho, yo no sé Mariluz, pero que estamos en el lado insatisfecho, pero si hay una tercera temporada yo la voy a ver. O sea, no estoy insatisfecho lo suficiente como para decir no sigo viéndolo. Estoy insatisfecho y voy a decir, con un poquito más de esfuerzo, sí, por que llamarlo puede ser de alguna de manera, guión, que no es que... esfuerzo de guión, me parecería mucho más redondo cada capítulo. Pero es lo que os he dicho antes, pensáis demasiado. Sí, de eso me han acusado muchas veces, pero cuando yo, si quiero poner una serie arriba, le tengo que exigir que me dé arriba, si no, pues... no le veo diferencia con otras series. Es decir, no, es que los americanos podían aprender a hacer series. Bueno, un momentico. Que tampoco esta serie ha inventado la pólvora televisiva. A ver qué hacen los americanos ahora con su timeless. Pues seguramente una cosa mala porque cuando copias es muy raro irte arriba. Yo vi el tráiler y tenía pinta de que si oí hablar de ella, dije, parece de momento, por lo que me cuentan, parece copia del ministerio. Vi el tráiler y digo, vamos a ver, a falta de ver el capítulo, TNT presenta una organización que su cometido es que no se cambie la historia de Estados Unidos. Sí. Y viajan por el tiempo para impedir que se cambie. Y los cojan una tripulación que son una profesora super lista, un soldado que acaba de perder a su mujer, han fusionado a Alonso con Julián, a ver qué sale de ahí, y el piloto, incluyendo una corporación malvada que quiere cosas del pasado para meterse en el presente. Claro. Eso en el tráiler. Sí, sí, sí, Olivares ya lo ha dicho, y sí, será una copia. Pero alguien que ha hecho el final del capítulo de Van Gogh, me cuesta respetarle cuando habla de copias, aunque sea homenaje. Vale, es un homenaje, pero has utilizado el mismo recurso. Un homenaje es cuando coges algo para... girarlo y tal, pero aquí es que has usado el mismo recurso. Homenaje, creo que a igual se me va. ¿Habéis visto La Princesa Prometida? Sí, sí, claro. Muchas sí, veces. Obviamente. Hay un momento cuando... ¿Qué vas a decir? Que estás al lado mío. Sí. O sea, cuando no se puede mover, que está recuperando la movilidad, que sí. Al final, sí. No hay un momento que le ponen una capa, se hace pasar por no sé quién, un ente mágico, de ¡wow, qué resucitado! Por el pirata. Por el pirata, Robert. El pirata. No te cuando Juliano se puso la capa, se quedó quieto y empezó a hacer magia, haciéndose pasar, no es, te recordó ligeramente. Pues sí que es un poco pirata, Robert, sí. Eso es un homenaje. Eso es un homenaje. Sí. Para mí, lo del final de Cervantes es un plagio. Yo quería decir, al hilo de lo que hemos estado comentando, que de esta parte con las mujeres, volviendo al episodio, volviendo al capítulo, con esa negativa de Alonso y Julián de dejar eso que tienen. A mí sobre todo me sacó porque para mí no pegaba con los personajes, sobre todo con Alonso. O sea, con Julián sí pegaba y nos molestó mucho. Bueno, me pega más o me disgusta menos, me queda menos mal con Julián que con Alonso. Aún así no me gusta porque Julián sí que lo hemos visto muchas veces defendiendo o, digamos, enfrentándose a los derechos, ¿no? A que, tío, a ver en qué mundo vives que la mujer ya puede votar incluso... O sea, que sí que se le ha visto retazos de estar orgulloso o defendiendo los derechos y lo que hay en... No, ya, incluso hay en algún capítulo que ha defendido a Amelia como líder. Claro, y que de repente sí, que es el amor de su vida, que lo hemos visto sufrir indeciblemente, pero que ahora mismo, que en principio ya lo tenía incluso casi superado... Julián, que deje Julián, que deje todo, ¿sabes? Todo ese concepto del siglo XXI... a costa de lo que sea, solo por estar con Maite. Maite, no, con Elena. Maite. No, sí, Maite. Con Maite. A ver, ¿estás hablando de Alonso o de Julián? Es de Julián, pero ha dicho Alonso, por sí, eso sí. Nos ha mareado un poco. Julián y Alonso todavía me parece más sangrante, porque él lo que defiende a toda costa es el honor, es el equipo, es la gente, son los derechos de los que tiene alrededor. Pero claro, ¿les entiendes cuando han conseguido lo que ellos realmente anhelan? Para lo mí, que desean. Para mí Alonso ha defendido hasta su propia vida, sí, por lo que es justo, y me chirría mucho. Y deja ir a Amelia a morir. No, a mí no me cuadra por eso. No me cuadra para pero mí. Que también le cambian la actitud a Amelia, porque normalmente no se iría así. Ella es inteligente, de hecho dijeron. No, de hecho, a mí Amelia es lo único que me gusta de este capítulo. Sí, o sea, ella se va porque de los se ha dado cuenta que no hay derechos y que han cambiado todo y que encima... Amelia es el todo por el todo. Además hace el movimiento con Irene para precisamente para provocar una reacción, a ver si le sirve de algo porque está desesperada. Sí. A mí lo más creíble en este capítulo es Amelia. Si os parece, vamos a cerrar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha parecido la temporada, virtudes y defectos, y no, llevamos 2 horas y pico, ya está bien, así vale. Que, Archie, ¿qué te ha parecido, cómo resumirías esta temporada? ¿Qué esperas de si hay una tercera que te gustaría ver? A mí empezó con el capítulo del Cid y dije, madre mía, esta temporada va a tener el listón más alto. En general me ha parecido mejor que la primera. Sí que es cierto que he visto capítulos así sueltos, pero también un poco experimentales, de venga, vamos a meter aquí este tipo de trama o vamos a jugar con esto, lo otro, y les ha quedado quizá no una temporada muy completa así redonda, pero bueno, para mí me va bien, me resulta apañada, me ha gustado, he disfrutado, ha habido capítulos que he terminado aplaudiendo y diciendo que bien, ole. Han soltado un montón de pullitas, más que en los primeros episodios de la primera temporada. Y no sé, yo creo que esta serie tiene que volver, porque es que es de lo mejor que tenemos. Es muy instructiva, muy educativa, y ha hecho mucho bien por ejemplo, yo siempre lo digo, ha conseguido que mi madre, que la ciencia ficción dice, ay, eso a mí no me gusta, que esté viendo la serie y que esté ella misma planteándose todas esas cosas que hacen ahí con el tiempo. Ay, ¿qué habría pasado si no sé qué? Todo eso lo hace mi madre y no lo ha hecho nunca, ni le ha llamado nunca la atención ni nada, y creo que es un logro mayúsculo. Así que... ¿Y qué esperarías de una tercera temporada? ¿Por dónde te gustaría que fueran? En plan... Me gustaría en plan que... lista de los Reyes Magos. Mira, que todas esas tramas que han ido abriendo así un poquillo, sobre todo la de Lola Mendieta, quién es, de dónde viene, por qué esos intereses, de qué le ha pasado en algún momento en su vida para que sea así, pues seguir con eso, no sé. Con toda la trama que tienen de los americanos, de viajar así, cómo han encontrado esa forma de viajar en el tiempo. Porque nosotros son puertas y sabemos más o menos de dónde vienen y tal, pero ¿y eso de teletransportarse? No sé, algo así. May. A mí ha sido una temporada que me ha gustado bastante. Sí que ha tenido ahí un par de capítulos que dices, bueno, si los hubierais ahorrado tampoco está mal, pero como sí. Como los de esto, los de Tiempo de Valientes. Ethan, ahora uno a uno. Pero sí. Si no, no nos vamos a comer. Y sí, si veo una tercera, si hay una tercera temporada, que espero que sí, pues me gustaría que terminaran de dejar avanzar a Julián en el plan que hemos hablado continuamente de que ya deje a Maite. Me gustaría que terminaran también de avanzar a Amelia con el hecho de que lo han hecho en parte porque ya ha desaparecido lo de su tumba. Sí. Que también la tenía como un poco ahí bloqueada. Y la foto del hijo, que no sabían cómo resolverlo, sí. y se la han quitado encima, me parece bien. Sí, o sea, Alonso, por Dios, que no me lo cambie. Y tampoco ni a Salvador, ni a Ernesto. Ernesto, ni a Irene. Ernesto de villano da miedo, ¿eh? Sí, pero es que ese actor es muy bueno. Es muy bueno, sí. Ese actor lo he visto yo en Almagro, le vi haciendo de Julio César y chapó, ¿eh? O sea, es tremendo. Entonces, sí que me gustaría ver que avanzan los personajes. Una cosita, sí. Es que me ha extrañado, no lo has mencionado, que vuelva Pacino. No, eso no va a ocurrir. No. Eso sabemos que no va a ocurrir. Es que no. Pero oye, me has pedido una lista de sí, deseos. Sí, eso es verdad. Pues, queridos Reyes Magos, que vuelva Pacino. A ver, no que fuera. Gratis. O sea, que Pacino no fuera parte de la patrulla como tal, vale, que Hugo Silva el caché lo tendrá muy alto, pero sí que tuviera como un par de capítulos en el que necesitan tirar de Pacino, pero igual que tiran de Pacino, que tirarán de ¿cómo se llama? Sí, igual que han tirado Miguel Ángel Arreyán. Reyán. Ese, Reyán. También han necesitado. No, ese que salga siempre. Sí, también. O sea, ese que salga siempre. Ese, dos capítulos por temporada mínimo. O todos. O todos 5 minutos. Que Pacino ya han usado enlaces del ministerio de otros tiempos. Que Pacino, se ha quedado como enlace del ministerio de su, sí, de su año. Pacino está trabajando en el ministerio de su año. Sí. Para, o sea, estar con, pues, su padre. Me gustaría, no, sí, podría, eso. Podrían usarlo. Ah, yo estoy encantado con la temporada. Esa nota que se la han jugado, han ampliado más tramas, se han ido intentando más grande. Hay veces que no ha sido bien, ha habido capítulos mejores, capítulos peores, pero en general me parece una temporada redonda. Han hecho lo mismo que la anterior, pero más grande. No, pues no salió todo bien, pero... ¿Y tu lista de los Reyes Magos para esa aparte de que haya? Sí, que haya, que continúen todas las tramas. Y a mí sí que me gustaría un capítulo que no sé, que puede ir en cualquier época, me da igual, pero que al principio del capítulo a la patrulla la secuestren o algo, no pueda ir, y tengan que utilizar a una patrulla de reserva, juntando a secundarios que ya hemos visto. Por ejemplo, claro, por ejemplo, no hace falta alguien que pueda ver un vigía. Argamasilla, no hace falta alguien que lidere. Pacino, no hace falta alguien más de combate. Sí. María Pita. No, Irene. Irene Velázquez y Angustias. También, por ejemplo, también, que sí, sí. Pero que hagan capítulos así que veamos más patrullas. Igual que aquí hemos visto a Irene y Velázquez, pues ahora quiero ver a... Sí, sí, recuperar a Argamasilla, recuperar a Pacino en un capítulo. Vale, vamos fusionando deseos. Bueno, ¿tú qué esperas de los tres capítulos que te faltan? Vamos a ver. Yo, a ver, la serie muy bien, en general muy bien, quitando el bache del parón y el tiempo de Valientes. Sí, así sí, el nombre, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, sí, sí. Quitando eso, la serie muy bien, y después de esta sesión de podcast me han dado ganas de ver los 4 o 5 capítulos que me quedan seguidos. 4. Tengo un examen mañana, pero voy a aprovechar a comer viendo la serie y tal, y verlos todos seguidos, y porque me han entrado muchas ganas de verlo. Y nada, a ver, la lista de los Reyes Magos, pues a mí me da igual. Mientras la serie siga y lo hagan bien como hasta ahora, a mí me da igual. Prefiero no pensar en que puedan hacer, que me sorprendan, vamos. Ethan, ¿qué te ha parecido la temporada y qué te gustaría ver en la siguiente? Como todavía no han llegado a cambiar la actitud de Julián, los capítulos de Pacino son los que más me han gustado, son los que mejor me han parecido, y la lista de deseos, que vuelva Pacino, y pues... que si no vuelve, que cambien la actitud de Julián ya para siempre. Mariluz. Pues, por mi lado, esta segunda temporada, conforme hemos comentado, me ha decepcionado un poco, la verdad. Me ha gustado, vamos a ver, me ha gustado que arriesguen. Como he dicho ya en los programas que hemos ido haciendo a lo largo de todas las semanas, es una serie a la que le tengo mucho cariño. O sea, han sido capaces de hacer que los personajes, digamos, formen parte de, ¿no?, de lo que yo quiero ver y con lo que quiero continuar. Y yo creo que eso tiene su mérito, porque muchas veces hay series que a lo mejor las puedes dejar porque no te apetece seguir viéndola, y aquí no, aquí te han ido presentando los personajes lo suficiente como para que formen parte de tu vida de alguna manera, ¿no? Sí que me gustaría en las próximas, si hubiese una tercera, porque haya una tercera, porque me quedé un poco con el hipo de reconciliarme con la serie en el último capítulo y no fue posible, o como a mí me hubiese gustado, así que sí quiero que haya una tercera. Y lo que me gustaría es que le pusiesen un poco más de cariño a algunos momentos de los guiones. Yo creo que con eso a mí ya me valdría. Pues eso, algunas cosas que... Igual muchas veces también son las prisas o la necesidad, es decir, al final pues es lo que es, oye, el guión lo tienes que acabar ya, pues así, ¿no? Al final sí. La necesidad, ¿no? La fuerza ahorcan. Si fuera posible eso, lista de los Reyes Magos, me gustaría que tuviesen tiempo suficiente como para en determinados momentos no fuesen por el camino fácil, sino que fuesen capaces de tener tiempo de currárselo y de que las cosas tuvieran sentido. Yo... Una cosa, un segundo, en mi lista de deseos, y creo que la gente me va a odiar en este momento. que avance Julia, que avance Amelia, pero que no se líen. No quiero que líen a Julián Amelia o Amelia Pacino. O sea, no me interesa saber esa relación. Yo creo que, y lo hablo mañana y... Sí. Que Amelia y Pacino se besaron. Sí, bueno, sí. Algo más, pero sí. Me refiero a que, igual que con Felicity y Jolie no necesitaba esa relación, con Amelia no necesito que la líen con Julián. Pueden ser perfectamente amigos. Porque para mí, Amelia perdería ese estatus de mujer independiente. Para mí. Vale. Lo apunto en la lista que estoy haciendo para mandársela a Javier. Bueno, yo... Lo primero, es una serie que me parece indecente que estemos todavía pensando si se va a renovar. Teniendo en cuenta que está en una televisión pública, no solo debería renovarse, debería de incluirse en el temario de alumnos de secundaria. Ya ha pasado, la Universidad de Málaga va a hacer un curso específico, curso Universidad de Málaga, el Ministerio del Tiempo. Ya, no, pero yo es que voy más a utilizarlo como, como pie a enseñar claro, historia. De momento ya está ocurriendo a diferente nivel. Pero que vamos, que debería de ser una serie que estuviera renovada con presupuesto suficiente, eso sí, con vigilancia de que mantenga el nivel de calidad. Tampoco necesito mucho más. Me apunto a lo de Mariluz, que... Me apunto a todas vuestras cartas de Reyes Magos porque me parecen muy acertadas. Cerrar un pelín más algunos guiones. Yo entiendo, yo como guionista súper torpe, sé que es dificilísimo conseguir cerrar y más cuando tienes tantos personajes y tantas tramas que mover. Hay veces que tú tienes... tuviste 40. Bueno, eso es otro tema. Es muy difícil conseguir cerrar las cosas como quieres cerrarlas, pero sí que... hay veces que me echan mucho del capítulo, me cuesta volver a creerme la historia porque me sacan con cosas que digo, ay, por favor, respetar un poco más tu propia mitología, como vale que los que somos Juvian sabemos que tenemos que tragar a veces con ruedas de molino muy grandes, pero aún así hay veces que no hay que abusar tampoco de la credulidad y de las tragaderas del fan. Pero por lo demás, quiero que renueve, quiero seguir viéndola. Y sobre todo me gustaría que los chavales, sobre todo, ya digo, a partir de primero o segundo de la ESO, creo que no hay mejor manera de explicarle a un chaval quién es un personaje histórico que ponerle un capítulo donde salga, aunque salga de secundario. Es que, a ver, igual que Archie también tiene alumnos y tal, yo no son alumnos, yo son clientes en la papelería, librería, pero es que hay alguno que no sabe quién es Cervantes. Y me parece... A mí me parece normal porque no se lo han enseñado. No, o sea, aunque no te lo hayan enseñado, pero tú has oído hablar de Cervantes, has oído yo hablar sí, del pero Quijote. Yo... No, depende de las edades. O sea, depende de... ¿Qué edad tenía ese niño? Si te digo que era un tercero o cuarto de la ESO... O... Y si me dices que era de mi edad, también me quedo a cuadros. O sea, porque yo lo he oído desde hace 3 o 4 años, pero mejor. Cervantes, ¿sabes quién es este año? Porque estamos en el centenario, o sea... Aunque no esté expuesto, pero te suena de haberlo oído en la tele. ¿Algo? Bueno, es que si no lo dice Wishmichu, pues ya no. Ay, por favor. No lo sabes. Entonces eso, estoy de acuerdo contigo en que lo utilicen, por lo menos para que sepan exactamente partes de la historia. Es que es mucho más fácil, yo creo que es más fácil enseñarle a un chaval, por muy pocas ganas que tenga de estudiar, si tú le dices, no es un nombre y un número, que es como nosotros nos enseñaron la historia, si no es una persona. Nos están enseñando la historia. Si no es una persona real que vivió, que iba al baño, que sufría, que tenía sus problemas, y entonces luego ya le cuentas lo que hizo, lo que dejó de hacer y la importancia que tuvo. Pero bueno, chicos, ¿volvemos al guión y nos despedimos? Sí, claro. Bueno, pues terminamos temporada, y esperemos que no, pero a lo mejor sí, serie del Ministerio del Tiempo. Y terminamos también el episodio 128 de Osera Radio. Aunque hoy no hayamos leído comentarios, porque no hay tiempo, los agradecemos mucho y esperamos más en los lugares habituales. Sí, vamos a despedir a nuestros invitados. Sí. Procede. Procedo a despedir. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Archie, Mai, Josán, ahora sí ya no se me olvida, y Moi. Lo habéis pasado bien, por lo menos. Sí. Hemos tenido aquí muertos de calor. Llevamos 2 horas y 20 minutos de programa. Ya no queda agua. Bueno, pues... Gracias por haber venido. Por supuestísimo. Gracias por la invitación. Claro. Repetiremos con el siguiente. Vamos a ser optimistas. En la tercera temporada nos reunimos aquí de nuevo. Bueno, pues aunque eso, alguno no nos haya satisfecho del todo la segunda temporada del Ministerio de Tiempo, ya hemos comentado que esperamos ansiosamente el anuncio de la renovación, a ver si es verdad. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.